Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquísimo. Y hoy estamos casi a cuadro. Hoy estamos aquí bajo mínimo porque la película que traemos... Bueno, en realidad traemos disco más película, pero el resto de componentes o no le gustan o están haciendo otras cosas y entonces estamos aquí... Follando. Tres criaturitas. Y como siempre, voy a empezar por la voz que siempre dice los lisos, que no es otro que Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias. Pues nada, aquí estamos una vez más a intentar aportar algo a este programa. Digo algo porque es que la película en sí no me ha gustado mucho. Pero bueno, siempre de cualquier cosa se puede sacar algo provechoso. No hay mal que por bien no venga. A mí me duele en el alma porque yo estoy emocionado con este programita y sobre todo con el disco. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? No, entre gustos y colores no han escrito los autores. Así que... Y más me duele por Baldi, que ha estado puteando la temática en Twitter. Pero bueno. Y no ha sido capaz de personarse. No. Ha sido un cobarde gallina, capitán de las sardinas, que no ha querido estar aquí y dar la cara. Bueno, dar la cara, poner la voz, pero bueno. Y también tenemos desde... Bueno, antes molaba más cuando decía desde Murcia con humor, ahora desde Jaén ni polla. También tenemos a Orri. Buenas, Orri, ¿qué tal? Jaenerys Targaryen. Jaenerys. Pues muy buenas a todos. Ya con lo que había hablado ya es casi medio programa porque no había sido habéis liado con la introducción. Pero bueno, aquí estamos a ver cómo sale esta noche el programilla este. A ver qué tal. Bueno, pues traemos disco más peli. Disco conceptual de la banda británica The Who. Y un discazo que ha cumplido 50 años. Ahora en marzo... de este 2020 ya cumplirá los 51, pero todavía estamos dentro de los 50 años y yo no quería dejarlo pasar esta fecha. Uno de mis discos conceptuales de cabecera y la película un buen complemento. No diría que es un peliculote, pero sí una película para entender una ópera rock. De hecho, es la primera ópera rock de la historia. Plisken, aunque ya lo sabemos, ya has dejado clara tu postura, pero ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido Tommy? En general... ¿Qué te digo? ¿De 0 a 10 puta mierda? No, hombre, no, de 0 a 10 puta mierda no. No, pero... si acaso un 4 sobre 10. Una cosa así. Vaya, te ha costado trabajito. Básicamente. Sí, la verdad que lo he visto en tres partes... Tres o cuatro, ¿eh? Es que al principio empecé a verla y me costó bastante porque a mí no me gustan los musicales y es que no me gustaba tampoco mucho la temática y tal. Y bueno, he hecho un Cristo de gran poder y al final pues la he visto en cuatro partes, pero bueno, ya está. No está mal. Y a ti, Orri, ¿qué te ha parecido? Yo estoy aquí una pequeña dicotomía. Como película, regulín, tirando a... Pero bueno, como ópera rock, no me ha disgustado. No estoy acostumbrado a ver películas musicales completos. De hecho, cuando vi que no estaba en español, dije, ¿esto qué mierda es? Y claro, ya a los 40 minutos me di cuenta de que no hablaban en la película, que era todo cantado. le da sentido la canción y la letra, porque obviamente que lo, yo lo tuve que ver traducido, con subtítulos quiero decir, y le da sentido a la música, a la letra, la película, y no, no me disgusto, la verdad. Tampoco me ha encantado, pero estoy ahí como en un limbo entre vosotros dos. Bueno, mira. Mira. No, tenemos, los tres, puntos de vista. Los sí, el único puntos. Que me habéis dejado. Bueno, tú la has elegido. ¡Como mierda! ¡Alcalde! Bueno, y respecto a The Who, ¿qué os parece The Who? Porque yo soy muy fan de The Who y tengo una pequeña teoría, porque me duele en el alma que aquí en España no se le valore tanto a The Who como de los Pirineos para arriba. Y yo la pondría incluso, no tanto a la altura como los Beatles, pero sí a la altura de los Rolling Stones. Yo lo tendría casi de las bandas de rock de esa época y casi de todos los tiempos, la pondría en el top 3 y casi en el 2 igualado con los Rolling. Quizás, mi teoría es que quizás debido a que esta obra, esta ópera rock, por problemas de idioma, no se entendió aquí en España, no es tan reconocida la banda como en el resto del mundo. Pero bueno, esa es mi pedante opinión, como diría Orri. ¿Vosotros sois muchos de Who? Bueno, ¿qué? ¿De Who? ¿Sois muchos de The Who? ¿Os gusta? ¿Quién? No está Luigi Bercotti, hay que ocupar su espacio con los chistes de mierda de Who. Bueno, ¿qué me decís? Explique, empieza tú. No, la verdad que no. De Who me suena CSI Miami, CSI Las Vegas, My Generation. ¿Y CSI Nueva York? No, esa ya no la vi, CSI Nueva York. Y una canción que me gustaba mucho me gusta mucho, que es de Limp Bizkit. Resulta que era una versión de una canción de Behind de Blue Who. Eyes, ¿no? Behind Blue Eyes. Pero ya está, ya no conozco más de The Who, la verdad. Bueno, yo tampoco, o sea, conocía a los Who, sí, pero no, para mí no soy tan fan, quizá como tú. Venal, sí que desde jovencito mi padre ponía todo tipo de música y vamos, la de My Generation era una canción que me encantaba porque el bajo de los jueces es cañero, es bastante cañero. Bueno, todos son la polla, individualmente. Vale, pero a mí el bajo concretamente me gusta más por cosa que ya sabéis. Y la de My Generation sí que me caló desde chiquitito. El resto de canciones, sí, al ir escuchando, pues sí, claro, voy asociando la de I'm Free o la de Pinball Wizard, pero no he sido tan fan de los Who. Pero eso no quita que sea un grupazo, ¿eh? Bueno, me veo solo ante el peligro hoy. Me siento como Antonio. Antonio, día, perdona, ¿eh? El día de el indio de Shyamalan. Lo que pasa es que yo me puse del lado de Antonio porque lo vi solillo al probe. El probe Miguel. Pero hoy me veo yo, pues me voy a poner, bueno. Bueno, pues yo voy a contar ahora un poquito de los Who. Pero antes de contaros de los Who, deciros que Tommy se publicó en 1969, más concretamente en marzo de 1969. Y que un disco conceptual, como habían sacado otros muchos grupos por esa época, habían sacado por ejemplo, los Beach Boys con el Pet Sound, también los Beatles habían sacado un disco conceptual. Y please, que nos cuentas que es un disco conceptual y una ópera rock. Venga, vamos a ello. Que me ha pillado comiendo conguito. Pues nada, pues álbum conceptual, como su propio nombre indica. Es un álbum en el que todas las canciones giran alrededor pues, de un tema común. Es decir, que hablan de una idea, acerca de una idea. Los hay árboles conceptuales instrumentales, en este caso, por ejemplo, cantado con letras y demás. Esto lo que viene a ser básicamente lo que es un álbum conceptual, una idea, un tema. La cuestión ya, por ejemplo, de lo que es la ópera rock, ahí ya he encontrado dos o tres definiciones. No me queda muy, muy claro un poco, pero bueno, básicamente es como la ópera. La ópera cuenta historia a través de lo que es la música, cantando y demás, una historia en sí. Y digamos pues que la ópera rock es igual, cuenta una historia, como en este caso de Tommy, la historia del Chavea este, y con la música pues rock, o incluso también la hay de heavy metal. Es que no me ha quedado muy claro. Yo creo que el álbum conceptual, porque en algunos sitios también me dice que el álbum conceptual cuenta una historia, entonces en este caso sería la definición también que me he encontrado de ópera rock, pero bueno, álbum conceptual que gira en torno a todas las canciones de una idea o de un tema concreto, y ópera rock es que te cuenta una historia, como te la cuenta la ópera, con su cantando, personaje y las voces distintas de los personajes, cantando con una orquesta. Y eso, ópera rock, perdón, pues que te cuenta una historia utilizando, pues bueno, pues lo que es la música género rock o ya te digo, por ejemplo, heavy metal. Y eso es básicamente Podríamos hacer la comparativa hoy en día a la serie, a que, por ejemplo, una canción sería un capítulo procedimental de una serie, ¿vale? Como por ejemplo que te digo, ya que hemos estado hablando de CSI, que la citaba antes, un episodio de CSI que tiene su presentación, sus tres partes de típicas de la historia, presentación, nudo, desenlace, y se acabó. Y la ópera rock sería una temporada entera, o sea, cada canción sería una parte de la historia. Por ejemplo, a ti que te mola el álbum Lateralus de Tool. Lateralus de Tool es un disco conceptual. El álbum conceptual, porque va sobre una serie de ideas y teorías que van relacionadas con temas de matemática. Esa sería la definición. Y pues y la de ópera rock, en este caso, pues el que estamos tratando ahora, el Tomasillo. Por ejemplo, mira, en este caso no sé si sería ópera rock o disco conceptual, pero a mí un disco creo que más bien es disco conceptual, porque diálogos creo que no hay. Además, uno de mis discos favoritos, casualmente junto con Tommy, es el The Lost in the Comatorium de Mars Volta, que te cuenta la vida de un pavo, de Serpentax, que queda en coma por sobredosis de droga, y cuando despierta pues se tira desde un puente. Y la verdad es que es un discazo, otro discazo, pero ese no sería ópera, para mí no sería ópera rock, para mí sería más disco conceptual. King Crimson también sacó discos conceptuales, pero este en concreto es la considerada por mucho como primera ópera rock de la historia. ¿Cuál? Tommy. Al parecer hay otra anterior. Tommy es del 69, hay una del 68. ¿Cuál? Se llama el grupo inglés Pretty Things, y el álbum es S.F. Sorrow, al parecer. Vamos, pero que básicamente aquí hay un año, parece ser, bueno, de diferencia de lo que es la publicación. También otra definición que he encontrado por ahí es que también puede ser un álbum rock cuyas piezas forman el marco de una historia. Bueno, básicamente es lo mismo que hemos hablado. La ópera cuenta una historia cantada y, como todo el mundo sabe, hay que esperarse a que cante la gorda hasta el final. Y el rock y la ópera rock, pues en este caso habría que esperar a que cantara el gordo, que es Cacho Carne, Mil Love. Bueno, pues voy a hablar un poquito de espero no enrollarme, voy a hablar un poquito de la banda de Who. Estos cuatro componentes que eran Pete Townshend a la guitarra, Roger Daltrey a la voz, El artistazo, uno de las mejores baterías de la historia, Keith Moon. Y el amigo, el que le mola a Orri, el John Entwistle. Pues de Who se empezaron a formar precisamente por Townshend y Entwistle, los que serían el guitarrista y el bajista, que empezaron a tener una banda allá por los años 60. Y en el año 62, el bajista Entwistle, que era el único que sabía las partituras y que también tocaba algún que otro instrumento de viento, pues se unió a una banda en el que estaba el Roger Daltrey, el que a la postre sería vocalista, estaba de guitarrista. A finales de ese año 62 se unió Townshend como segundo guitarra, siendo un crack tocando la guitarra mil veces mejor que Daltrey, y además compositor, es la cabeza pensante de este grupo. Se unió a finales de 62 hasta que al final Daltrey se fue a la voz, y porque veía que el tío era un máquina. Hacían rock and blues. O sea, estaban muy inspirados, pese a que, como he dicho al principio, era una banda británica, estaban muy inspirados por la música negra que se hacía en Estados Unidos, una cosa rara. Y ya por el año 63 ya se pusieron el nombre de The Who. Tenían un batería que al parecer era mayor que ellos, y el tío se casó y vio que esto no, que no pensaba que no iba a ir muy lejos y tal, y abandonó la banda. Y entonces fue cuando entró Keith Moon, que en aquella época era el batería de The Beach Covers. En ese periodo de tiempo, Townshend se le fue un poquito el filete y apartó un poquito la banda y se fue a hacer unos estudios de arte. Y ahí fue cuando cambiaron el grupo de nombre, y se cambiaron al nombre de High Numbers, o High Numbers, sin el artículo. Pero pronto Townshend volvió a la banda y retomaron el nombre de The Who. En el año 64, estaban tocando en un club. Y allí tuvo Townshend un accidente, y es que, bueno, Townshend es característico por... Bueno, cada uno es muy característico a la hora de tocar en directo. Townshend se le iba el filete y empezaba a dar saltos abriendo las piernas, o sea, como el mate de Jordan con las piernas abiertas, pues con la guitarra pega unos saltos, hay unas fotos espectaculares. El cantante, el Roger Daltrey, característico porque hacía un molinete Con el micro, con ¿no? el micro. Bueno, Sí. el Townshend también hacía molinete con la mano a la hora de hacer los riffs de guitarra y tal. El Keith Moon era un figura, era un tío súper nervioso, súper activo, no se estaba quieto, incluso cuando la canción no tenía batería, le estaba haciendo como que tocaba y tal, no se podía estar quieto. Y por otra parte, el tío más tranquilo del mundo era el John Entwistle, el bajista, que estaba quietecito ahí tocando a su ritmo y tal, y digamos que desentonaba con lo otro. Pues en el 64, en una de estas actuaciones, Townshend pegó un salto, se dio con el techo, en la cabeza y la guitarra, Joder. se le fue bastante el filete y empezó a romper la guitarra contra el amplificador y tal. Fue la primera vez que se veía ese tipo de violencia en un escenario. Total, que a la semana siguiente tenían el doble de espectadores viendo la actuación porque les sorprendió lo de romper la guitarra. Y entonces el tío, pues, dice, pues mira, pues voy a hacerlo otra vez. Esto es como marketing. Y el Pero otro. perdona, o sea, se cargó la guitarra porque estaba cabreada por el golpe que se había dado. Sí. Sí, o sea, es que Hostia, no me jodas. entre que le dio la guitarra al techo y que él se dio con la cabeza, que eso, tú sabes lo que es el dolor de la viuda, ¿no? Que te entra muy rápido y se va muy pronto. Esto que te pega en el codo, se te queda el brazo dormido y te caga en todo y le pegas tres puñetazos y me cago en la puta. Pues le pasaría eso, el tío se le fue el filete y se puso a estampar la guitarra. Vaya, de hecho, terminó el concierto con otra guitarra. Y que eso creo de escuela, o sea, Sí, mira sí. Nirvana, por ejemplo, muchísimos grupos revientan los instrumentos después. Ya Sí, ves, si ya te todos los digo punk. Qué curioso, tío, a raíz de eso. claro, si es que fue un accidente, que no estaba previsto. Pues a la semana siguiente se tenían más actuación. Eso fue marketing puro y duro, y, sin Totalmente. quererlo ni beberlo, sin esperarlo. Y entonces el Keith Moon, que a este no le hacía falta comer sardinas para beber agua, dice: ah, pues yo también. Y se puso a reventar la batería. Entonces, claro, era como el sello de este grupo. Joder. El primer éxito que tuvieron fue I Can Explain, que era una canción que estaba basada en la canción ultra conocida de los Kings, You Really Got Me, que tenía los riffs parecidos, estaba inspirada. De hecho, la discográfica de Kings los contrató. Y no recuerdo el nombre de la discográfica, pero era la que había dejado escapar a los Beatles. Entonces lo que hicieron desde ese momento es cualquier banda que suene así un poquito, los Cogerla. contratamos, que aquí no queremos meter más la pella. Sí, pero ese ¿Vale? tren pasó. Sí, ese tren pasó, pero Vamos, los coño, Beatles. cogieron a los Who, Sí, tío. bueno. ¿Vale? No ficha, ¿qué te digo yo? No ficha a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero ficha ahí A Messi. a un vecino. A Hazard. O sea, fichar a un tío ahí buenecito. Habíamos dicho que el primer éxito fue Can Explain. Y le ayudó a los Who la llamada invasión británica en Estados Unidos, con un montón de discos vendidos por los Rolling y los Beatles, pues en ese aluvión pues se metieron los Who, y la verdad es que lo petaron. Y ahí fue cuando sacaron la canción que habéis dicho que conocéis, que posiblemente sea una de las más conocidas por ser el primer gran éxito que tuvieron, que fue My Generation, que después sacaron el disco con el mismo título. En el año 65 ya estaban casi a la altura de los Beatles o los Rolling Stones en conocidos. De hecho, más adelante. Se rivalizaba, por decirlo de alguna manera, entre los Rolling y los Who, cuál de los dos tenía el mejor espectáculo en vivo de tan espectacular que era esta gente. Vaya, de hecho, hay una actuación, creo que fue también del año 65, supongo que sería en la BBC, en la televisión británica, en la que Keith Moon puso explosivo en la batería. Una actuación en directo en televisión y le reventó. Reventó, puso más explosivo de la cuenta. Eso es muy premio Darwin. Sí, reventó la batería y a raíz de eso, Pete Townshend, le afectó y más adelante, 10 años después, tuvo problemas de sordera. ¿Vale? De hecho, Joder. entre eso y que se ponían los cascos a toda hostia. Pete Townshend se quedó medio teniente, bastante bastante sordete. No, raro es que no se murieran ahí explotando, tirando las cosas. Sí, es que le iba la marcha. Esta gente le iba la marcha. Vaya, Keith Moon, he dicho antes que el batería Keith Moon era un personaje, y murió Vea. de sobredosis. Creo que esa noche habían salido a cenas con George Harrison, y al volver, pues él le tiraba los palomos, bebía alcohol como ninguno y le gustaba la droga y murió de una sobredosis. Y no sé si vosotros, vaya, no sé si vosotros no, o lo sabéis, el personaje de los telañecos de Animal, Sí, el sí. personaje de los telañecos de Animal estaba inspirado en Keith Moon. Joder. O sea, que ya con eso hace Promete. Os hacéis una pequeñita idea, ¿no? Bueno, el segundo disco, nos habíamos quedado en el disco My Generation, el segundo disco de estudio de The Who. Fue la primera aproximación a lo que sería el disco conceptual Tommy. Porque tenían una canción, en este disco ya participaban todos, y tenían una canción de 10 minutos, también de Peter Townshend, que era como la primera aproximación a un disco conceptual, ¿vale? La canción se llamaba A Quick One, como el disco. Era un disco conceptual basado en estaciones de radio pirata, ¿vale? Porque había problemas de que no se escuchaba las cosas que se deberían de escuchar en la radio, y era en las radios La piratas. censura, ¿no? Más que la censura es por lo comercial, más que otra cosa, pero también. El tercer disco, que ya fue cuando fueron, hasta aquí todo eran éxitos. El tercer disco ya fue más invasión a Estados Unidos totalmente. Un disco que se llamaba The Who's Allowed, que fue un poquito fracaso, ¿vale? No triunfó como se esperaba. Y en el año 68, el amigo Pete Townshend le dijo a la revista Rolling Stone que estaba preparando un disco, lo que iba a ser el siguiente éxito de la banda, que fue Tommy. Que lo publicaron, he dicho que era marzo, y fue en mayo del 69. Una auténtica obra maestra de la música, que ahora hablaremos más adelante. No quiero profundizar en Tommy, pero llegó hasta el número 2 en venta en el Reino Unido. Un año después, en el 70, sacaron un directo en Leeds, y tenía en mente Pete Townshend otra ópera rock que estaba inspirada en robots y en cosas, no sé, plan Guerra a la Galaxia, una cosa de esta, y tal, que se iba a llamar Lifehouse, y le dijo la discográfica que no, que no, que mira, déjate de rollo y haznos otra cosa más ligerita. Y se sacaron de la manga el discazo Who's Next, que este, si lo conoceréis, que es donde tienen la mayoría de la. Para mí, sin, quitando Tommy, que Tommy juega en otra liga, el disco más conocido y de más éxito de The Who. Vaya, la canción Baba Really aparece en este, además del propio Who's Next. Y en esta época, ya en el año 71, es cuando he dicho que rivalizaban a cuál de las dos bandas eran las que tenía mejor directo en aquella época, en el año 71. El siguiente disco que sacaron en el año 73, pues fue otro pelotazo que supongo que a Orri si le gustará y que la habrá escuchado, no sé si habrá visto la película también, que fue Cuadrofenia. No, no lo he visto. Pero, ¿sabéis cuál es? No, o sea, sé que es de los Who, pero no, no, no lo he visto. ¿Tú tampoco, Plisken? Yo la vi, sí. ¿Y qué? Y la conclusión es que esa película creo yo que está bien verla en su momento, en su época y demás. Pero yo cuando la vi ya ha pasado el tiempo, pues no sé, la vi, no, sinceramente, no la vi para tanto. No vi para tanto, es decir, que sí, lo que trata del chaval, de la situación de su casa, del trabajo, en fin, que sí, pero no sé, que la veo un poco, Estoy de acuerdo contigo. A mí me que tiene que ser parece. la época, los principios de los 70, en una Inglaterra, de esa época y demás. Es lo que yo creo. No, no está mal, pero yo creo que le pasó eso. Fue un éxito en venta, pero tuvo un pequeño problema. Y es que a la hora de llevarla al directo, pues no terminaba de cuajar. Había problemas a la hora de hacer las canciones, de tocarlas en directo, vaya, que no iba tan fluido ni tenía tanto tirón como tenía Tommy, porque Tommy, los Who terminaron hasta la polla de Tommy, porque hacían un concierto y el público les pedía que durante más de la mitad del concierto tocaran canciones de Tommy. Hasta ese punto llegó la obsesión y el éxito por este disco. De hecho, el bajista, el John Entwistle, dice que terminó tan hasta la polla de la grabación del disco que después solo escuchó el disco dos veces, no volvió a escucharlo más. Estaba frito, porque también era el niño bonito de el hijo del Pete Townshend, que era el que se había ideado todo. Pero bueno, luego vuelvo a Tommy. En el 1973, después de Quadrophenia, es cuando hay, digamos, el primer amago de disolución de la banda. Cada uno empieza ahí a su bola y no terminan de llevarse, bueno, de querer hacer proyectos alternativos, porque tampoco es que se llevaran bien, bien, bien. De hecho, creo que fue en el 69, a raíz de Tommy, cuando Roger Daltrey y Pete Townshend empezaron a quedar para comer juntos. O sea, imagínate cómo era el tema, que era más bien una relación profesional, colegueo y tal, pero que no era, realmente no eran amigos. Empezaron a hacer cada uno sus proyectos y sus discos y su música, hasta que en el 75 sacaron el siguiente disco, que se llamaba The Who by Numbers, que fue un éxito. Ahí hicieron una pausa. También en el 75 fue cuando sacaron la película de la que también vamos a hablar, de Tommy. Hicieron una pausa hasta finales del 70 por los problemas de sordera que hemos estado hablando del Pete Townshend, que ya fue cuando se quedó más sordete. Y entonces aprovechó y se puso a darle bien ahí duro a la droga y al alcohol. Para no perder tiempo, ¿sabes? En el año 78 sacaron el disco Who Are You, que fue un auténtico. Exactamente, la de CSI Las Vegas. Que fue un auténtico éxito, pero parecía que iba a ser el inicio de otro de los mejores momentos de The Who, pero llega la muerte el 7 de septiembre de Keith Moon por la sobredosis de droga. El grupo empezó a caer en una caída inevitable, entró un poquito en decadencia. Sacaron un documental que lo mismo el nombre os suena, sobre todo por otros artistas que después han utilizado ese nombre. Sacaron el documental The Kids Are All Alright. ¿Os suena? Sí, me suena Bueno. el nombre. Suena de Offspring, ¿no? ¿No tenía una canción que se llamaba así? Sí, una cosa así. Sí. La banda sonora de Faculty. Y ya, bueno, sustituyeron a Keith Moon, pero bueno, es que la sombra de Keith Moon era demasiado alargada. Y llegó otro de los peores momentos en la historia de The Who, que fue el 3 de diciembre del 79, en Cincinnati, cuando en un concierto hubo un aluvión de gente para entrar a coger los primeros puestos y murieron aplastados 11 personas. Los encargados de, supongo que serían los representantes o los encargados del alquiler del evento y tal, no le dijeron nada al grupo, y el grupo hizo el concierto sin saber que habían muerto 11 personas. Joder. Entonces, a partir de ahí tuvieron, o sea, vosotros imaginaros que hay un concierto de Maluma y mueren 11 personas y para entrar, para ponerse en primera fila. El drama que sería eso, Dime. ¿sabes? Porque has dicho Maluma. No, yo qué sé, un deseo. Okay, pero bueno. ¿Vale? Entonces, digamos que ahí ya empezó la auténtica. Aunque no se separaron realmente, porque en la actualidad todavía están haciendo alguna que otra cosilla los componentes que siguen vivos, pero ahí sería digamos, la separación, entre comillas, intelectual de la banda. En el 81 sacaron otro disco, Face Dance. En el 82 sacaron otro disco, hicieron una gira de despedidas. En el 84 volvieron a sacar un disco en directo. Empezaron a hacer algunos eventos solidarios. De hecho, en el 85 se reunieron para el concierto. Esto es el Levites. Sí, el que el Bob Geldof, ¿no? Para ayudar a África. Y hicieron otra gira de vuelta en el año 89 para celebrar los 25 años. En el 95 hicieron otra vuelta, no hemos separado, pero volvemos Vamos, y hacemos. el dinero le mola. Claro, como hicieron hace poco, bueno, hace poco, ya hace por lo menos más de 10 años, Héroes del Silencio haciendo otra gira después de haberse separado para que. O Extremadura ahora. Sí, así de, venga, nos retiramos, vamos a hacer concierto, ¿vale? En el 95 eso hicieron todo el concierto y Tommy. Hicieron el musical Tommy en Broadway, que también fue un éxito. En el 96 otra vez volvieron con el aniversario reinvención de Cuadrofenia. En el 2001 actuaron en el concierto por los atentados de las Torres Gemelas del World Trade Center y el batería era el hijo de Ringo Starr. Toma ya. En el 2002 fallece el batería, yo, el batería, perdón, el bajista John Entwistle, justamente antes cuando iban a hacer la enésima gira de vuelta. Y lo último destacable, dentro que han hecho alguna que otra cosita de vez en cuando y se reúne, hace alguna gala, algún directo, un programa de televisión, fue en el 2008 que le dieron el premio a la contribución cultural a Estados Unidos, a los que quedaban vivos, a Roger Daltrey y a Pete Townshend. Como veis, parece que hay cositas que la primera ópera rock, que lo de romper instrumentos, lo metes pirotecnia, hay cositas que llaman la atención de este grupo. Sí, fueron bastante vanguardistas, ¿no? En muchas cosas. Sí. Pioneros. No, y en música, a mí, por ejemplo, la canción Baba O'Riley. Para mí es la mejor introducción de una canción de la historia en rock. Bueno, en rock y casi en general. O sea, yo escucho esa canción y me pone los pelos de punta. Y lo que se escucha al principio es. No sé si será un sintetizador, un Moog, no sé lo que será, pero me parece espectacular. Bueno, vamos, nos vamos de lleno a Tommy. Bueno, Una cosilla que he tenéis eso te iba encontrado. a decir, que si queréis decir, queréis comentar algo. Solo una cosilla que el disco, que estaba buscando, el disco de Who's Next, Sí, Next, sí. estuvo censurado en España, la portada. ¿Por qué? Ah, porque se Pues está subiendo la cremallera al Kiss Moon. está. Hay un monolito como el de la película de Sí, Odisea. de Kubrick. Parece. Sí, lo que pasa es que sin pintar. Y se ve que han hecho un power sobre él, se ven ahí las manchas de las meadas y bueno, pues lo censuraron. Entonces cambiaron la portada y es una portada de una actuación en directo de sacada en la foto from behind. Que se ve ahora del grupo. Pues ya ves tú, en aquella época no, vaya, he comentado, sí, Kiss Moon se le daba, le iba muchísimo la marcha, ¿no? Y Townsend también, hasta cierto punto, en alguna época de su vida también la ha dado. Pero Pete Townsend tuvo un momento, vaya, de hecho, muchas canciones lo reflejan, y aquí el disco de Who lo refleja en contra de las drogas. De hecho, él era seguidor de un gurú, no sé Sí, si lo sabía ahí, algo de líder. que era Meher Baba. De hecho, la canción esta de Baba O'Riley viene por el nombre de Meher Baba. Y estaban en contra de la droga. El tío era muy, muy espiritual, muy así. O sea, yo reviento guitarras contra el ampli, pero oye, buen rollo. Vino a la droga. Dino, deja las drogas, déjala aquí cerquita que está Kiss Moon, el pobre. De hecho, en parte el Baba este era como era el gurú este del Pete Townshend y en parte un poco la idea de Tommy se basaba en él porque dejó de hablar desde el año 1925 hasta el 69 cuando murió. No sé si habíais leído algo de eso. El tío diría, para decir mierda, ¿no? Básicamente, estuvo 44 años en voto de silencio y no sé cómo cojones haría su enseñanza, no lo sé, pero era, se basó en eso para hacer la parte de Tommy muda. Toma ya. No, pues ese dato no lo sabía. Yo creo que esta, aquí yo creo que aquí hay muchísima droga. ¿Dónde? En, por todos lados. ¿En The Who? No, ¿en Tommy? Sí. Bueno, yo creo que esto es lo contrario. O sea, vaya, de hecho, ahora hablaremos de Acid Queen, pero yo creo que eso es decirte que no, eso no es la solución. Es drogas no. ¿Ves cómo las drogas no te solucionan nada, mamía? Drogas no. Pero bueno. El no resto sé. De la película. Claro, pero claro. No, pero eso el director sí tenía que. El director tenía que ir a tope. Sí, bueno, ahora hablamos de toda esa psicodelia. Bueno, y ahora llega. Vamos a hablar un poquito. Voy a contar un poquito Tommy. ¿Qué fue? ¿Cómo se gestó Tommy? ¿Qué fue lo que pasó por la mente de Pete Townshend? Porque Tommy es una creación de Pete Townshend. Que se estrenó, se publicó el 23 de marzo del 69, ¿vale? Que todavía estamos los 50 añitos. Fue el creador, pero hay tres personas que también colaboran como compositores o creadores o que gestaron un poquito la idea. Por una parte tenemos al bajista, a John Entwistle, que es el autor de dos de las canciones, precisamente las dos de las canciones más duras de la canción, donde se ve malos tratos, o sea, hay un malos tratos por parte de un primo y un abuso, violación por parte del llamado tío Ernie. Tío Ernie, sí. que al parecer estaban basadas en lo que le pasó a Pete Townshend en su infancia. Relacionada. De hecho, creía él que era un tema tan duro que no podía componerle, la compuso John Entwistle. También estaba Keith Moon. Keith Moon, que se considera el autor de la canción Tommy's Holiday Cup, que es esta, que es la canción circense. Un poco también paranoica, pero sí, bueno. Sí, que dicen, o sea, está acreditada como que es canción de Keith Moon y que la canta Keith Moon, pero en realidad fue idea de Keith Moon y que la compuso Pete Townshend diciendo, mira, Keith Moon no le dejo componer porque va a componer una mierda de campamento y la hago yo. Pero se la acredito a él, que es la idea. Y luego el cuarto personaje intelectual aquí en Tommy tenemos a Keith Lambert. Keith Lambert, que era hijo de un compositor de música clásica, que fue el que productor, el que le ayudó a Pete Townshend a hacer la idea, a hacer el todo de Tommy. Os comenté antes que aquí A Quick One, que en realidad se llamaba aquí A Quick One While He's Away, fue el referente, una canción de 10 minutos del segundo disco de Who, fue el referente para hacer Tommy, el que se, digamos, dice, esto me lo voy a llevar a un larga duración, que estamos hablando que fue un disco doble. La grabación fue bastante dura, porque claro, tú imagínate que, como hemos dicho, hay distintos personajes, cada personaje lo canta, que no lo canta siempre el vocalista, es Roger Daltrey, y que, por ejemplo, las de Fiddle About, que es la del tío Ernie, pues sí. Resulta que la canta el bajista. Y ahora el Pete Townshend, que es el que se ha inventado la ópera roll, está diciendo, no, otra vez, así no, que no sabes tocar, canta bien. Entonces terminaron un poquito hasta la polla todo de la grabación. De hecho, se tuvieron que hacer pausas de semanas porque se iban a matar allí a palo. Ya digo, terminaron el grupo bastante quemado de la grabación y llegaron a aborrecerla bastante. Como he dicho, la historia está basada un poco en el bullying que sufrió Pete Townshend y la influencia que ha dicho tú antes, Orri, de su gurú, del Meher Baba. Sí, pero también, perdona, Benal, Sí. también, o sea, está todo basa un poco en toda la vida tormentada que había vivido Pete Townshend, porque también había un padre ausente, el tema de la guerra, una madre sobreprotectora, como has dicho, el abuso infantil que tuvo, del bullying, también estuvo bastante incomunicado, aislado del exterior, en fin, la fama, la hipocresía de la sociedad, todas esas cosas influenciaron en lo que es la obra al final de la película Tommy. Y Y el disco. centrado en la música. Estamos hablando de que Pete Exacto. Townshend es un compositor como la copa de un pino. Sí. Y te pasan todas esas cosas, pues tú te centras en la música, Sí. que es lo que se le da bien. Otra característica de esta ópera, de esta ópera rock, es que si os fijáis, no hay solos. Estoy hablando del disco, estoy hablando, todavía no me he metido en la película, estoy hablando del disco Tommy. En la película sí hay algunas partes que se escuchan solos y tal, pero en el disco no hay solos, lo que hay son riffs. Y digamos que la guitarra en la base, bueno, además de, evidentemente, en un disco conceptual o en una ópera rock, lo fundamental es la voz, los diálogos, lo que se cuenta, más que la voz, incluso en la letra. Pero a nivel musical, la guitarra es la base, la que va llevando toda la melodía, y es el bajo y la batería los que están improvisando y están acompañando lo que sería la guitarra. O sea, un tío que toca espectacular, como el Pete Townshend, y que digamos que lo que va dando es la base central. Sí, como la Riffs, historia principal. riffs, riffs. Y se acabó. De hecho, si escuchas el primer corte, la obertura, en la Sí. obertura tiene fragmento de lo Sí. que sería el leitmotiv de toda la ópera. O sea, de todo el disco entero. Tiene fragmentitos del lado. Y a medida que vas escuchando la canción, te vas metiendo, por ejemplo, el Feel Me, el See Sí. Me, Feel Me, se va escuchando en distintas partes, distintas canciones y tal. Y en la obertura se va viendo Incluso la de I'm Free, la de Pinball Wizard. Sí, se van Wizard, metiendo. el riff de guitarra de Pinball Wizard se repite Sí, muchas veces. sí, sí, sí, sí. Eso Incluso me ha gustado mucho en el la disco. última canción, que para mí me parece espectacular, que termina en todo lo alto, tiene fragmentos de varias canciones, pero donde se ve más es la obertura, que te refleja Sí. lo que vas a escuchar y lo que te van a contar a lo largo de todo el disco. De Sí. hecho, Pinball Wizard, como estabas comentándolo, Pinball Wizard, Pete Townshend sentía vergüenza de esa canción. Sentía vergüenza porque ahora veremos la temática Sí. de Tommy, que es muy trascendental, una cosa muy, muy, no sé, no se llama la metafísica o yo qué sé, algo más serio, y te mete Pinball Wizard, que es pinball, tío, Sí, competiciones de pinball. pero hay un motivo que supongo que después comentaremos, del por qué metieron el pinball. Sí, dilo, dilo. Por lo visto había un crítico de rock británico que era Nick Cohn, ¿no? Que iba a revisar el proyecto. Y entonces esta gente estaba diciendo, tiene que gustarle porque tiene que ser para adelante. Sabían que este tío era un fanático del pinball y entonces hizo esta canción para garantizar que el proyecto llegase a buen puerto. Entonces se convirtió por eso en el tema principal de lo que es la ópera rock. Que para él, para Pete Townshend, era una canción de mierda, una porquería, pero al final triunfó y la verdad es que es un temazo. Sí, es un temazo. Es un temazo. Vaya, de hecho, a la altura en la que estaban con Pinball Wizard, digamos que no tenían todavía final a la historia de Tommy. Pero se cascaron una canción zaca. O sea, este disco tiene canción zacas. Pero Pinball Wizard. Sí. A mí Pinball Wizard me flipa. Me flipa muchísimo. Y no me extraña. Y como te has dicho, el Nick Cohn, el crítico de cine, pues terminó, cogió cuando la escuchó, cogió dos piedras, se sacó la chorra, empezó a machacársela allí con las dos piedras y dice, esto le voy a poner una crítica que lo van a flipar. Sí. Que lo van a flipar. Luego, la idea, el tema de Tommy, pues la idea era la trascendencia, tomar idea de la realidad, bastante importante la espiritualidad. y la interpretación de lo que veía todo su entorno con el interior. Es mucho desarrollo bastante introspectivo. Eso, que se me traba la lengua. Y la importancia de la música, la importancia de la música en todo eso. Si os fijáis, Tommy lo percibe todo como mediante vibraciones. Y se dice muchas veces, incluso en la canción de Amazing Journey, en el viaje alucinante, se dice que cada sensación crea una nota en mi sinfonía. Lo dice Tommy, la importancia que tiene la música en el desarrollo interior. Como he dicho antes, tienen distintos personajes, que cada uno de los personajes cantan, que yo creo que eso es bastante importante, que no es Roger Daltrey que canta como un dios y que él se casca todo el disco, no, sino que Pete Townshend mete, o sea, canta a veces canciones solo, otras veces mete el coro, John Entwistle canta también sus canciones, además de los coros, incluso Keith Moon también hace sus canciones, que se nota que Keith Moon lo suyo no era cantar, lo suyo era porrear y drogarse. Porque las que canta él, como la del campamento de Tommy, dice tú, hijo puta, afina, cabrón. Y otra frase que bueno, he dicho que la, lo he dicho antes, que la letra es lo principal, por encima incluso de la voz. Y otra frase que representa lo que es Tommy es cuando en un viaje, en la canción del viaje alucinante de Amazing Journey, cuando dice que la enfermedad llevará a la mente donde las mentes no van. O sea, esto es como lo que estuvimos hablando en el episodio de Stephen King, que es más importante el camino que el final. Luego lo que he comentado, número 2 en el Reino Unido, y un auténtico éxito, un auténtico pelotazo. ¿Qué me decís del disco de Tommy? ¿Disco o el disco de la banda sonora? Disco de Tommy. No, yo de la banda sonora de la película no veo. O sea, voy a comentar unas cosillas, pero para mí la película es complemento del disco. Vaya, esto es un cine de barra, pero perfectamente podría ser un vinilo de barra sin hablar de la película. Lo que pasa es que ya aprovechamos y hablamos de la película, lo hacemos largo, metemos tu sección, ya tenemos preparada tu sección ahí, y digamos que la película es el complemento del disco, pero yo, vaya, a los oyentes que no hayan visto la película y no hayan escuchado el disco, yo les recomiendo que escuchen el disco y después vean la película. La película es un complemento para entender el disco conceptual, o sea, la ópera rock. Porque, de hecho, Pete Townshend tuvo que sacar, porque había cosas que no se explicaban, que no lo contaba la letra de la canción, y tuvo que explicar ciertos fragmentos, ciertas partes que no se entendían. Que estaban ahí, digamos que tenías más o menos que sacar tus conclusiones. ¿Vale? Y la película sí te ayuda mucho a entender lo que es el concepto de Tommy. Pero claro, si tú de primera, que creo que eso puede ser un poquito lo que le ha pasado a Plissken, tú no has escuchado el disco. Claro. Y tú te ves la película del Tiri, pues. Aparte es que de eso... que puede que no te guste. Aparte que independientemente de que no te guste, puede que tú pienses que de 0 a 10 es puta mierda. A mí me ha pasado algo así, que yo, en fin, el disco lo había escuchado, pero tampoco le había mostrado mucho más interés. Salvo dos canciones, quizá, tampoco me llamaba mucho, quizá por eso, porque no lo entendía. Ya a raíz de la película ya le da un contexto y visualmente estás viendo lo que está sonando en el disco, la historia que están contando, ya es diferente. Claro. Pero a mí el disco, francamente, me ha gustado más, supongo que, o sea, el de la banda sonora, el de la película, me ha gustado más que el original del Ojo. Llámame lo que quieras, pero... ¿Sí? Sí, sí, sí. Ese Eric Clapton, o ese Elton John, tío, la Tina Turner, llenan muchísimo esas canciones. Lo siento. No, cada uno, tres gustos, a mí me parece, ya te digo, Se acabó el infinitamente. programa aquí. A tomar por culo. Me muteo ya, me voy. No, ya te digo que a mí me parece infinitamente mejor la banda sonora y sin que sirva de precedente en el Espérate que programa. te estás liando. Espera, sin que sirva de precedente en el programa de hoy, le doy la razón a Baldi en el sentido de que el artista que creó el producto original no se lo tienen que modificar y tal. Lo que pasa es que en este caso estaban los mismos jugadores ahí modificando, estaban ahí que aprobaban y se metían en los cambios en la película. Pero yo te digo, para mí, The Who, Tommy, el disco, infinitamente mejor. Pero bueno. Pero para yo entenderlo bien, o sea, creo que lo he entendido, pero para que tú me lo confirmes. Sí. Primero Pasa que hicieron no lo ha entendido. el disco sin Claro. intención de hacer una película. Claro, no. Hicieron un disco conceptual. Y Un disco conceptual. fue 6 años después cuando se estrenó la película. Hicieron la película. Bueno, 6 años después. Supongo que 5 años después y al sexto año lo estrenaría la Sí, pero película. que cuando grabaron el disco no tenían pensado hacer ninguna película, No, ninguna no. ópera rock. No, fue a raíz Entonces, del pelotazo que tuvo el el disco. disco. Y tuvieron que volver a grabar todas las canciones con No, otros no, artistas. no, no es que volvieran a grabar todas las canciones, es Como que que son totalmente diferentes. O sí, sea. pero por eso te digo que no es que volvieran a grabar todas las canciones, sino que ya estamos hablando de otro producto. Estamos hablando de otro producto. Tú vas a hacer una película y han pasado 6 años, no es finales de los 60, sino que es ya a mediados de los 70 y Sí. tú cambiar la los jugos hicieron arreglo de partes que no la habían terminado de convencer. Y metieron mucha más modificaciones en el plan sentido de música electrónica sintetizador. Bueno, electrónica, más que electrónica, sintetizadores. A mí me recuerdan mucho los. Bueno, esto quería contarlo yo más adelante, pero bueno. El órgano Moog que usaba Wendy Carlos, por ejemplo, en El Resplandor o en La Naranja Mecánica. Mecánicas, sí. Ese tipo de sonido, ese tipo de sintetizador, pues se escucha mucho en la película hay menos rock y hay más lo que sería más sintetizador, más otro rollo, más psicodelia, Sí. mucho más ácido. Pues a Bueno, mí me sí. parece más cañero el disco de la película que el disco de la ópera. No sé, me parece, tiene mucho más fuerza. A mí no. Más fuerza, más garra. Sí, tío, es que la guitarra de Eric Clapton en la canción. ¿Cómo es la Bueno, canción? esa es ¿I que. Side to the Blind? Sí, I Say to the Blind, que por ejemplo, I Say to the Blind, esa canción, se me olvidó decirlo, no es de los Who. Esa canción Adiós. casualmente es de un pavo que se llama Sonny Boy Williamson y lo que hicieron fue adaptarla. Y en el disco. Cuando yo diga disco, no es película, ¿vale? Disco Vale, es disco sí. conceptual. Digo el Película es disco y la banda banda sonora de sonora. la película, ¿vale? Perfecto, así no hay Sí, confusión. pues en el disco. A mí me gusta más que en la banda sonora. O sea, en la película me gusta infinitamente más. Por mucho que salga Eric Clapton, que me mola más. O sea, vamos a ver si decimos Eric Clapton, la presencia que tiene, pf, mola mil. Que ahora diremos por qué está Eric Clapton. Tina Turner. Tina Turner, la presencia que tiene haciendo Y de le Acid da Queen es una espectacular. fuerza a la canción que no se la dan los Who, tío. Claro, pero es una canción mucho más justamente lisérgica, una canción Sí, muchísimo. más. Me gusta más la versión rock, más que el otro. Pero bueno, oye, cada uno. Elton John. Mira, Elton John mola mucho que esté Elton John allí, la estética ahora la veremos también. Sí, tremenda. Pero me gusta bastante más la canción original. En que en este caso está un poquito más nivelada, pero me gusta más la canción del disco. Yo creo que en pocas, si tengo que quedarme con alguna, a lo mejor me quedo con de la película con It's Free, me quedo antes que con la versión del disco, por quedarme con alguna, que no me quedaría con ninguna. Sí. Te digo, no sé, pero Bueno, bueno. yo ya te digo, a mí me gustó más el de la banda sonora, el disco de la banda sonora, que el otro. Y en mi pedante opinión. Bueno, pues mira, si queréis, como llevamos casi una horita, Hacemos una pausa antes de meterle mano ya a la peli. Bueno, llevamos una hora hablando de The Who y Tommy, y ahora la película, yo espero que no nos, seguramente no nos tiraremos una hora, pero bueno, hacemos Bueno, una me has cortado pausita. porque te estaba contradiciendo, ¿verdad? No, no, cada, cada. Como decía mi antiguo compañero de piso, pero no es de secretarias de día, que cada perro se lama su cipote. Muy bien. Sí, señores, lo consiguió España campeona del Mundial de Petanca. Llevamos persiguiendo este sueño 12 años. Kirguistán, tetracampeona durante 12 años y por fin hemos conseguido vencerlos. Tenemos por aquí el protagonista de esta noche. Pepe Lota, ¿qué nos tienes que decir? Esto es que no me lo creo, esto es que no me lo creo, esto es un sueño, esto es un sueño. Gracias Dios, gracias, gracias, gracias Dios por estos momentos, me lo merezco, me lo merezco. Muy emocionado lo vemos, sí, ¿y te gustaría dedicarle este premio, este triunfo a alguien en concreto? Pues sí, se lo quiero dedicar a mi perro Pipo, a mi mujer Antonia, que siempre ha estado ahí a mi lado, dándome esos empujones en la espalda con vigas de metal. Quiero también dedicárselo a mi familia, pero sobre todo quiero dedicárselo a las personas más importantes de mi vida que han estado durante todos estos años acompañándome en cada entrenamiento, en cada lanzamiento. Quiero dedicárselo a todos los componentes de Cine de Barra. ¿Cine de barra? Sí, el único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso, fresquito. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué emoción, qué emoción! Bueno, pues ya estamos de vuelta para hablar ahora sí de la película Tommy de 1975, dirigida por Ken Russell. Pero antes, Plisken quería, bueno, Plisken y Orri querían comentar algo del vídeo, porque en esta pausita hemos estado viendo el vídeo del reventón de la batería con la pirotecnia de Gizmo. ¿Qué? ¿Cómo habéis quedado? Con el culo torcido, ¿no? Pues un Pues poco sí. sí, la verdad. Sí, no, está fatal de lo suyo. Menos el bajista, que yo creo que es el único. Bueno, y el batería, vamos, como tocaba los platillos y tal, era anfetamínicamente alocado. Y el reventón. Para el que quiera ver el vídeo que estamos viendo, se llama El accidente de Who en televisión 1967. Y a partir del minuto uno aproximadamente es cuando revienta la batería con, no sé si eso es trinitro, o sea, dinamita o no sé qué coño será, pero pega un reventón de la hostia. Goma 2. Y me hace Es que gracia decía que era virus. Beirut, ¿no? El bajista, todo tranquilo ahí, en No, plan. no, el bajista no está tranquilo. El bajista O sea, todo tranquilo quiero está decir que acojonado. mientras los otros están reventando, exactamente, está acojonado. Como con miedo. Claro, Como con está miedo. viendo cómo revienta la guitarra el Pete Townshend y lo mira como diciendo, vale, tal. Ve el reventón y ya se echa para atrás porque dice, Gente se le dio la pelota. a lo normal. Y ya cuando llega el presentador con una guitarrilla acústica, Que se la cuelga. el Pete Townshend se arregla el pelo, le quita la guitarra Trae para acá que eso todavía no está roto. y empieza a romperlo. Y entonces vemos aparecer el batería que está tumbado en el suelo, que se levanta mirándose la manga de la camisa como si diciendo, me falta un brazo, ah, no, que lo Sí, tengo. y Claro, la después del... lentilla. Sí, es Se que la cae la se lentilla. le incrustó parte del platillo de uno de los Joder. platos con el reventón, se le incrustó en el brazo. Pero, tío, Joder. lo interesante sería el proceso mental de esta criatura. No, es que Y si meto en un cubículo, en el bombo, que está cerrado por un lado, por un extremo, meto un explosivo, ¿qué pasará? Pues sale proyectado. La energía tiene que salir por algún lado y empujar por el otro. al parecer, Plisken en los ensayos, Keith Moon sobornó al tío, al Pipa que había allí para que le metiera pirotecnia y le dijo, mira, que yo quiero que reviente la batería, Pero bien. pero de verdad, ¿sabes? Y al parecer le pagó para que le metiera más de la cuenta. para reventarlo. Y claro, el pistao se quedó medio sordo, se le quemó el pelo, al otro se clavó el de este, como he dicho, después se tumbó en el suelo allí traumatizado. Claro, tío, tú imagínate eso que pasa ahora. No veas, te echarí, vamos, cárcel, exilio, de todo. Bueno, ya hay un vídeo de Muse, no sé si lo habéis visto, que actúan... No. Actúan en un creo que en un festival de cine, no me haga mucho caso, total, que ellos están en una plataforma sobre un río, actuando, y cuando va a terminar el concierto empiezan a pegarle pata a los amplificadores, a romper la batería, y lo van tirando al río. También en plan de no suba la polla, de perdido el río. Exactamente. Joder, macho. Bueno, rectifico, he dicho que era un programa de la BBC de Reino Unido, no, y al parecer era un programa de Estados Unidos. Pero bueno. Pues más guapo todavía. Yo, pues no, a los americanos les mola eso muchísimo. Si sale una teta seguro que te cancelan todo, pero ahora si sale reventando, quitándole la guitarra con pistolas y eso, pues no hay problema. Bueno, pues entonces vamos a meterle ya mano a Tommy, una película de Ken Russell, de 75. El guión del propio Ken Russell y Pete Townshend, y la música, todos los arreglos, como hemos dicho antes, de The Who. El reparto de la película, básicamente, hemos comentado ya algunas cositas, pero bueno, los Who salen. Haciendo distintos papeles. Robert Daltrey, el vocalista, hace de prota, pues, de Tommy. Después aparece también a Margaret, que es la madre de Tommy. Aparece, como hemos dicho, Elton John, aparece Eric Clapton, aparece Tina Turner, Oliver Reed hace del amante de la madre, Paul Nicholas hace del primo Kevin, y Robert Powell hace del padre de Tommy. Estos serían los personajes principales. Es muy curioso. Sale también. ¿Quién sale? ¿Cómo? Jan Nicholson. Ah, sí, Jan Nicholson, que se me ha olvidado. Jan Nicholson, que ahora contaré la anécdota de Jan Nicholson. Pero que lo que iba a decir, que es curioso, que hay actores que cantan, como Jack Nicholson, Anna Margaret y Oliver Reed, y hay cantantes que actúan, que es Tina Turner, Elton John y Eric Clapton. No sé, una cosa curiosa. Tuvo esta película 2 nominaciones a los Oscars, pese a lo poco que os gusta, tuvo 2 nominaciones a los Oscars. Se nota que los Oscars prima lo que es el enchufismo y el compadreo. Pues mira, a canción y no se lo llevaron, pero a canción y a mejor actriz a Margaret. Que tengo que decir que a Margaret me sorprendió, porque este verano pasado he visto Mad Men, que no la había visto nunca, ningún episodio ni nada, la tenía ahí tacha, no me llamaba la atención. Y este verano, por distintas circunstancias, pues me la he cargado en un mes, todas las temporadas, todo. Y en un episodio de... ¿Vosotros habéis visto Mad Men? Empecé a verla, pero no me iba. Yo estoy ahí a mitad de la primera temporada. No sé si seguir viéndola o no. Está bien. Empieza como muy seria, después termina un poquito más como culebrón, pero bueno, está bien. Pues en un episodio, bueno, decir que Mad Men va de una agencia publicitaria, ¿no? Y llega un momento en el que están viendo anuncios de televisión en blanco y negro y están eligiendo qué actriz o qué personaje quieren que haga ese anuncio, y aparece en la televisión en blanco y negro a Margaret haciendo un casting, o no recuerdo si era un casting o un anuncio de televisión, diciendo como que la queremos a ella para el anuncio, y me quedé mirando y digo, esta es la madre de Tommy. O sea, Orri, tú que ahora la estás viendo otra vez, o sea, que está empezando a ver ahora la serie, y fíjate, a ver si consigues ver a... Vaya, que no es la actriz, sino un anuncio antiguo de los años 60, sí, en el que sale Anne Margaret. Sí, sí, está atento. Bueno, pues estuvo nominada a 2 Oscars, pero a los Globos de Oro tuvo 3 nominaciones, y ahí sí fue Anne Margaret la que se llevó el Globo de Oro a Mejor Actriz. Hombre, la verdad que simplemente por revolcarse la guarrería esa que sale en la película, yo, le tienen que dar un premio, macho. Eso lo tengo yo aquí apuntado. Y yo asco, también. Y yo también. Qué asco, tío. Lo pasé para adelante, Sí. Además, tío, claro, es algo erótica. Bueno, luego lo comentamos. ¿Erótico? ¿Erótico? Sí, sí. Hazte lo mirar, ¿eh? Hazte lo mirar. Luego lo comentamos. Tiene una parte de guarrilla en el charco, ¿no? Exacto. Hombre, de guarra, ¿eh? Porque... No, pero guarrilla de... No de guarra de la otra, de como sí, Julita, que se las comía dobladitas, sino de guarrilla, de sí, cerdo. Por eso te digo que haya tenido que haber mucha droga. Alguna vio. Una aspirina. Caduca. Bueno, respecto al director Ken Russell, no tiene, yo diría que no tiene, para mí, desde mi punto de vista, nada... ¿Vergüenza? O sea, no tiene vergüenza ninguna ni nada reseñable. Quizás Tommy sea lo más reseñable que ha hecho este tío. Lo que pasa es que sí es curioso porque ha hecho cositas como el infierno de Dante. Ha hecho también... había algo de Edgar Allan Poe, creo que era. Sí, la de la de la casa Usher. La caída de la casa... Sí. Bueno, sí. Yo es que soy... Yo no soy anglo... Usher. Sí, la caída de la casa... casa... Usher, ¿no? Usher, sí. En 2002, que fue de las últimas cosas que hizo. Ha hecho... Por ejemplo, mira, en el 2006 hizo La Casa del Terror junto a Joe Dante. Me ha parecido muy curioso porque yo esto no lo conocía. Yo lo he visto a raíz de investigar cositas de Tommy. Y es que en el mismo año, en 1975, estrenó una película que se llamaba Listomania con Roger Daltrey también de protagonista, que iba de Frank Liszt. El compositor es como, no sé si llamarlo también, si es un musical, pero digamos que era un musical, una biografía de Liszt que lo convierte como en una estrella de rock con un montón de fans. O sea, una cosa rara y tiene que dar mucha cosica de verla, ¿vale? También está por ahí Richard Wagner como personaje y tal. Se supone que es una cosa biográfica, pero claro, metida en una mezcla. Mira, estoy leyendo literalmente de Filaffinity. Género es musical, comedia, fantástico, ¿vale? Pero también es biográfico. O sea, tómate los cojones, Marilole. Biográfico, fantástico. Le da todos los palos, ¿no? Sí. Este carne y el pescado. Dice, venga, vamos a hacer aquí mierdas. Por lo visto... Hacen apariciones Ringo Starr, Oliver Reed y Rick Wakeman de la banda Yes. O sea que un sí, curioso, sí. Poquito de todo, pero vaya, entre Tommy y Listomania, Tommy. Hice una película Listomania. Vaya, sobre la verdadera historia de Uri Geller. No voy a... Sí, es verdad. También una sobre... Vaya, yo creo que el tío este... Un Russell, personaje. Sí, un... Era. A person. Personaje. A person who. Sí, a personaje. O sea, hombre, hay que destacar que en el 91 hizo una película que se llamaba Puta. Así, sin miramiento. Sí, en inglés, Ware, puta. Ware, no Ware, no Ware, puta. Las cosas que decirlas como son, ya está. Sí. Para que da vuelta, sí. Sí, o sea que... Vaya, yo creo que el señor Ken Russell, además de ser guionista y director de esta película, yo creo que fue el gran lastre de esta película, porque se ve su mano ahí lisérgica. Es un videoclip mal hecho, pero bueno. Ya digo, para mí, si la veo sola, como te ha pasado a ti, Plisken, digo, hijo de puta Venal, que me ha hecho ver... Esta mierda, podíamos no haber hecho el milagro de Petinto, que por lo menos no tengo que leer, y hacemos esta mierda. Pero si te escucha el disco, te explica muchas cosas que en el disco no se entiende o no sé, no es tan fácil de ver como en la película. Aunque sea obvio eso de ver en un disco. Pero bueno. Antes de ver la diferencia entre el disco y la película, porque hay cambios significativos. O por lo menos para mí me parecen significativos. ¿Sinorri? Venga. Vale. Bueno, pues Tommy, la película, la ópera esta rock, Va de un chaval que, después de un trauma, al ver a su padrastro matar a su padre, que está desaparecido, ve matar a su padre y entonces se queda mudo, ciego y sordo, ¿vale? ¿Como la canción de Shakira? Exactamente, justamente. Creo que Shakira se basó en Tommy para hacer esto. Entonces, pues le salió regular. Empieza a crecer, no hace ni puto caso de nada, ni de sus padres, ni de nada. Es un niño. Está sordo, está ciego y está mudo. Y claro, esa falta los sentidos, eso, la falta de unos sentidos potencia otro y se vuelve un especialista en jugar al pinball a través de las vibraciones. Y bueno, se recupera porque todo es psicosomático y sus padres aprovechan para montar una secta maligna y sacar dinero de las masas. Esta es mi sinopsis. Esa es tu sinopsis. ¿Puedo hacer yo una sinopsis? Sí, al lado. ¿Puedo hacer una sinopsis, no? Vale. Es que no he terminado muy conforme. No, ni yo tampoco, la verdad. Es que me he puesto un poco nervioso. Me falta alcohol. Oye, pues yo me estoy tomando un Strongbow. Yo no, yo estoy con agua, tío, que tengo que perder peso. Es que estaban de oferta en el Lidl y digo, mira, me voy a tomar un Strongbow, pero solo una. No, hoy no he bebido mucho porque no quería hacer mucho gilipollas. Quería centrarme un poquito más y decir un poquito más de datos. Digo, yo no he bebido nada y mira lo que pasa. Me he puesto en el sitio de Baldi hoy. Pues resulta que sí, que la mamá y el papá de Tommy son muy felices. Estoy hablando de la película, luego veo las diferencias con el disco. Papá y mamá de Tommy son muy felices, follan ahí en una catarata y tal. Lo que pasa que la Segunda Guerra Mundial está bombardeando Inglaterra y llaman a fila al papá de Tommy. Papá de Tommy es desaparecido en acción. Y la madre pues se echa un amante, se echa un noviete. En esto que el padre vuelve de la guerra y los pilla ahí jincando y el amante mata al padre de Tommy. Tommy lo ve y tanto la madre de Tommy como el amante le dicen que tú no has visto nada, no has oído nada y no vas a decir nada. Y el hijo puta se lo toma al pie de la letra. Y se queda autista perdido. Entonces la familia no sabe qué hacer porque el niño se vuelve así un poquito... No ¿ausente? Sé. Sí, sí, me encanta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Pues entonces dicen, bueno, ¿cómo solucionamos que el niño está ahí? Pues dicen, mira, vamos... Vamos a ponerle una planta encima y por lo menos hacer en esa. Y un cascabel o algo. Que nos asuste como el gato, ¿no? Pues lo llevan a una, para quitarle la mierda, lo llevan a una iglesia de donde adoran a Marilyn Monroe. Sí, eso es un detalle importante. Sí, no funciona, entonces le hacen una fiesta de Navidad, el niño pasa 3 kilos, le dan una figurita del Belén y las tira, sobre todo la Virgen, las tira, que no le mola. La Virgen. Entonces los padres tienen la brillante idea de dejar a Tommy con su primo. Su primo Kevin. Puto psicópata. Su primo Kevin, que es especialista porque hace bullying en el colegio. Y entonces, pues, le apaga cigarros, lo tira de la escalera, lo ahoga, lo plancha después de mojarlo, ¿sabes? Para que se quede sequito. Claro, Tommy Angelito no dice nada. Después, el padrastro no tiene otra idea que dice, bueno, pues vamos a quitar al niño las tonterías, vamos a llevarlo a una puta que lo drogue, que es Tina Turner, ¿no? Y nada, supongo que se lo pasará medio bien, porque se le queda cara de tonto, pero vaya, que el niño sigue sin hablar. Después lo ponen con su tío Ernie, que lo mismo no es ni tío ni nada, pero como le llaman, vete con Tito tal, con el amigo de los padres. Pues yo creo que no es tío, que es el amigo del amante de la madre. Hombre, después de ver cómo deja la batería. Sí, que lo interpreta Kismo. Pues... A Tito Ernie pues lo dejan con él y este abusa de él, lo viola. Entonces el niño pues se refugia en lo primero que pilla en un vertedero, que es una máquina de pinball, y se hace un mago del Pinball Wizard, un maestro, un mago del pinball, gana un torneo de pinball que gana $1,000,000. Súper prestigioso. Sí, súper prestigioso, con cámara de televisión retransmitiendo las partidas de pinball, y con Elton John con zapatos de plataforma y zanca y bastante peculiar. Tremendo, tremendo Elton John. Entonces ya cuando tienen dinero es cuando dicen, pues vamos a llamar a un médico bueno. ¿Vale? Que Jack Nicholson. O sea, tienen los santos cojones de cuando el niño está malito, pues no, desde el principio no lo llevamos un médico, lo llevamos ahora que somos ricos. Lo lleva un médico, que es Jack Nicholson, y Jack Nicholson le dice, pues tu niño no tiene nada. Y los padres dicen, pues por eso no te hemos traído antes al médico. Pues para que te digan que no tienes nada. Es psicosomático. Me dice eso que es. Dice, nada, que son mierdas suyas que tiene en la cabeza. Eso es porque al principio le dice, el niño no tiene nada, porque pagaban por el seguro. Y dice, no, mira, perdona, que no traemos el seguro, que tenemos que pagar al contado. Entonces, cuando después le dice lo que le pasa. Claro, claro. Entonces le dice, mira, no tiene nada. Que son sus mierdas en la cabeza, que se quiten las tonterías de la cabeza. Total, que la madre se desespera y allí en el dormitorio, que lo tiene súper tuneado con los billetes, pues hace una orgía con judías con tomate, las beans y chocolate. Hasta allí la croqueta bastante, se le va el filete a la madre y dice, mira, el niño está todo el rato mirando los espejos, que parece que quiere ir al programa de Mujer, Hombre y Viceversa, pues yo le voy a romper los espejos y le quito las tonterías al niño. Cuando le rompen los espejos, pues Tommy abre los ojitos y ya empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar y ya está curado, no tiene otra cosa que bautizar a la madre, el hijo de puta. Y quítale todas las joyas. Claro, porque ha renacido. Le quita todas las joyas y bautiza a la madre. Y la madre tiene que decir, me cago en mi puta calavera, ¿para qué habré curado la mierda en niño? Si lo sino rompo el espejo, coño. Bueno, se vuelve, se cura. Se le va la pelota y empieza a correr allí por campos de guerra, por gente que está surfatando el campo, pasa allí por medio, el tío le da exactamente igual, porque ya está libre. Sin mascarilla y sin nada, pasa por delante de la ciudad esta del coronavirus y lo mismo. Sí. Luego aquí hay a pecho cubierto. Luego que hay como una historia alternativa, que es la historia de Sally Simpson, que ahora al contrario que está pasando en un hecho real, que les pasó a The Who un año antes. Que es una fan que adolescente, que claro, porque Tommy se vuelve súper famoso porque campeón de pinball y era autista perdido y ahora ya está bien, pues salen los periódicos, el tío dice que es un mesías, el tío se le va la olla a Camboya y vienen a la Delta. Bueno, lo de la Delta, eso ya socorriendo a la gente cuando hay vienen a la Delta, bueno, eso ya. Y los moteros, yo qué sé, eso ahora lo los ángeles de la muerte. Pues llega Tommy. Los satanases del infierno. El infierno 2. Pues se le va la olla y dando un discurso diciendo que es el Mesías. Sally se escapa de su casa para ver la misa de Tommy. Y le parten la cara y le ponen 16 puntos en la mejilla. Y luego llega porque digo lo de la droga, ¿no? Y ahora llega a su casa la Sally y le dice el padre que era cura, dice, te lo he dicho. Y ahí termina la historia de Sally. Total, que... No, hombre, que acaba casándose con un chico, con un rockero norteamericano y le hace un bombo. Que se parece a Frankenstein. Sí, que tiene tornillos y es todo muy, muy bizarro. Total, que Tommy, después de haberle partido la cara, bueno, él no, sino la seguridad, de haberle partido la cara a Sally Simpson, pues dice, mira, la iglesia se nos ha quedado chica, pues vamos a hacerlo más grande. Y dicen los familiares, dice, pues vamos a un campamento de verano, que ahí es donde yo conocí a tu madre, y cobramos por todo. Y tú ya ahí haces las mierdas que quieras. Y claro, la gente cuando ve ese dice, esto es el toco mocho, esto nos están timando. Y matan al padre, matan a la madre, le dan una paliza a Tommy. Lo que pasa es que llegan los picoletos, llega la policía y ya se acaba ahí el rollo. Entonces el tío Tommy dice, bueno, pues ¿qué hago? Me voy al monte. Y se va corriendo al monte él solo. A nadar allí. Me voy a meter en la fuente donde mis padres follaron y me crearon y me voy a ir al monte allí arriba. Y fin. Esa es la película. Muy buena sinopsis, Benal, pero ¿por qué cojones me hace a mí decir dos mierdas si tú ya la tenías preparada? No lo tenía preparada, me la he inventado. Yo pensaba que iba a decir lo que yo he dicho. Es que no ha dicho ni el tío Kevin, o sea, ni el primo Kevin, ni ha dicho... Claro que no, lo que he hecho es una sinopsis de mierda como su nombre indica, de mierda, bueno, muy corta. Bueno, pero no me la critiques, es que yo no, creo que es la primera. Yo creo que es si la es primera. Que me ha molado un montón. Yo creo que ha sido la primera sinopsis que he hecho en 4 temporadas. Me ha molado un montón. Bueno, básicamente lo que has descrito es lo que yo tenía aquí apuntado con notas, porque aquí tengo amanecer, pareja, senderismo, acampada, río, sexo. No, ahora lo desarrollamos. Ahora sí. Militares, quiere... guerra, chica. Chica de cabaret con máscara de gas. Ahora si quieres lo desarrollamos. Tren, ¿vale? Él se va, ella llora. Y así tengo muchas cosas. Así cama, parece una jaula para el perrete. No, la estructura, bueno, hay los principales cambios respecto al disco a la peli es que en el disco el padre cuando vuelve de la guerra, bueno, lo primero que en la película es la Segunda Guerra Mundial, en el disco es la Primera Guerra Mundial. Y el padre cuando vuelve de la guerra y ve a la madre que está con el amante, es el padre el que mata al amante. En la película al revés, el amante el que mata al padre. Yo creo que esa es la única cosa de la película que es mejor del disco. Yo creo que cuadra más el pasotismo de el amante de la madre que el pasotismo del padre. Totalmente. Yo creo que eso mola más. Otra cosa que es distinta, Eric Clapton, cuando es el pavo de la iglesia, el cura de la iglesia esta que rinden tributo a Marilyn Monroe, que eso también es muy bizarro. Bueno, es que decís que eso es muy bizarro, es que es todo muy bizarro en la película. Pues en el disco no es así. En el disco no es una iglesia que rinden tributo a nadie. No es una iglesia, no tiene nada que ver con la religión. Es, de hecho, el tío se llama The Hooker, que es parecido a Hooker, que sería como el chulo, que él es el que presenta a Sid Queen para que le dé un tratamiento de lo suyo a Tommy. No que es un cura que está allí con lo de Marilyn Monroe. Ese cambio también es significativo. Y luego hay un cierto desorden entre las canciones y la película. Por ejemplo, The Hooker aparece justamente antes de Acid Queen en la película. Perdón, en el disco. Y en la película va justamente antes de la Navidad, una cosa que no tiene mucho sentido. El primo Kevin y el tío Ernie, la canción de Fiddle About, van juntas. Hay ciertos cambios que no vienen... que no sé, será por la estructura de la película para que tenga más sentido, pero bueno, a mí no, yo te digo, a mí de la película, quitando, lo único que me da más sentido es lo del padre y el padrastro, lo demás, poco, no sé. Bueno, supongo que es porque están englobando ahí un fragmento, una parte de la película en la que se están viendo los abusos que está teniendo Tommy respecto a su primo y a su tío. Sí, pero es que lo separan, no lo ponen junto, por eso, no sé, lo mismo no lo ponen junto para, no sé, este tú sabes lo que pensó el director ahí, o qué droga se metió ese día, este tú sabes. Bueno, analizamos un poquito las escenas que yo he dicho ahí corriendo, las fricadas. Sí. Mira, empezamos con la abertura, la abertura, la primera parte de la película donde se ve al padre subiendo en el monte y cómo follisquean ahí en el lago y tal. Toda esa música tiene poco que ver con el disco, que sería la obertura. Sí tiene una melodía parecida, pero es un poco como invent, ¿vale? Sí. Así como el nacimiento del niño y la muerte del padre, o la supuesta muerte del padre. Incluso muchos diálogos son distintos, que la letra de la canción es distinto. Y luego viene justamente lo del Amazing Journey, la canción El viaje alucinante, que sería las tres, por englobar de alguna manera, que hay estos tres grandes segmentos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el inicio hasta que nace el niño y tal? Porque viene, se escucha la melodía del viaje alucinante de Amazing Journey, que luego se escucharía después de justamente de la muerte del padre. ¿Qué os parece todo eso? A mí me parece una puta basura toda esta parte. Es que si te digo la verdad, es que, no, la verdad que es que no me acuerdo muy bien. Es que como también iba todo tan rápido así, de pronto estaban en un lado, bombardeaban, se veían en la calle, se metían dentro, cojo un casco, me voy, el tío, y aparece de pronto el otro que no tiene más cara de malo que imposible, el Oliver Reed. Y es que ya te digo, yo que era un batiburrillo ahí, venga cantando y venga con la música y el teclado este. El concurso de pierna del campamento. El PT-10, que si te digo la verdad es que no me acuerdo ni del campamento de ese macho. Claro, ahí es que supuestamente no, el padre es monitor de un campamento de verano donde van las familias. Ah, hostia puta, de verdad. Joder, es que ya te digo, es que cuando las películas no me gustan que se me olvidan al paso. Y esta... Te digo una cosa, yo esta película... Hoy ha sido la tercera vez que me la he visto. Para mí no es una cosa del otro mundo. Y me la he visto recientemente. Cuando digo recientemente es que me la he visto a las 6 de la tarde. ¿Vale? Claro, la tiene fresquita. Claro, la tengo fresquita, pero es que yo me la había visto, ya te digo, dos veces antes y lo sí. Que sí tengo más presente es el disco. Claro, yo es que la vi la semana pasada y claro, tenía mis notas aquí apuntadas, pero vamos, no han valido para nada. Pero bueno, a mí, la parte que tú dices del principio, bueno, es una especie de puesta en escena, presentación un poco de los personajes y de la historia. Uh-huh. Me parece chulo el principio, el contraluz ese que está atardeciendo. Uh-huh. ¿Se ve la silueta de Tommy? No, del Tommy padre. No, del padre, perdón. Y eso me ha parecido curioso porque al principio está atardeciendo y cuando Tommy, al final de la película, cuando Tommy sube la montaña, lo que hace es amanecer. Sí, sí, es que tendrá algo así. Es cíclico, algo filosófico. Sí, uh-huh. Exacto. Termina igual que empieza. Sí, pero que eso, me parece una introducción que, bueno, te sitúa en la historia un poco. Oh. Hasta la parte del campamento. Uh-huh. No, yo te digo que el campamento se le han sacado de la manga la canción del campamento, porque esa es la final, y la han metido aquí al principio, por la cara. Sí. Y nada, vaya, de hecho la abertura es instrumentada en el disco y aquí, claro, con imágenes te cuenta un montón de cosas y tal, el follisqueo de los padres y todo eso. Y mira, yo de esta parte, si tengo que destacar algo, me parece muy curioso la canción, una vez que muere el padre, que el niño se queda autista perdido y el niño empieza a decirte eso, el viaje, la enfermedad llevará a la mente a lo que a donde otras mentes no han llegado y tal, que ve al niño chico, un niño chico tendría unos 4 o 5 años, y ve al niño chico ahí saltando como un poseso, ahí moviéndose arrítmico, claro, el pobre se supone que está como está demasiado ahí. Le da la cabeza, claro, ahí moviéndose ahí tal, y o sea, la música de fondo de Amazing Journey, que es un temazo, y el tío ahí moviendo, el niño ahí moviendo, y lo que más me gusta es que hacen como un mosaico de imágenes de que es igual a la, bueno, igual se asemeja a la portada del disco, por destacar algo de ahí, lo demás me parece una puta basura. Claro, ahí es que el niño todavía no había visto cómo se cargaban a su padre, claro. No, justamente, es que justamente después de ver cómo matan al padre. No, pero el campamento... No, el viaje alucinante, el Amazing Journey. Ah, vale, eso. Después, justamente no. Después de que lo abren, que el tío se mete en su interior. Sí. Bueno, pues ya está, pues ya hemos hablado de la intro. ¿No? Venga, vamos a hablar de la iglesia y Eric Clapton. Eso, ahí sí. Venga, dale. Ahí sí que. Pues que me mola un montón la música del Eric Clapton tocando, me recuerda al Albert Pla en Airbag. El tío con la guitarra vestido de cura. ¿Y qué pinta Marilyn Monroe? Pues... Una que... crítica al consumismo y a que cualquiera puede convertirse en un ídolo, ¿no? Si es que me quedé ahí y todo vestido igual, con una bata gris, que yo creo que salió de no sé. Yo es que todo flipado, vamos. Y bueno, y los chinorri que está el Eric Clapton. Uh-huh. Eric Clapton participó porque el Pete Townshend le ayudó a desengancharse de la droga. ¿A Eric Clapton? Sí, lo ayudó y Eric Clapton estaba agradecido a que le hubiera dejado la droga y dice, pues mira, pues vente aquí a participar en una peli de Ken Russell, ¿eh? Que el tío este no se droga y lo que vamos a hacer en la película no tiene nada que ver con droga. Vente aquí. Y después de dejar la película, Eric Clapton volvió a la droga. Pues seguramente, por lo menos. Pero Pete Townshend dejó la droga. No, desde entonces. No, al revés. Eric Clapton dejó la droga gracias a Pete Townshend. Sí, pero Pete Townshend seguía drogándose. No, Pete Townshend no. Pete Townshend estaba ahí con lo de su grupo. Pete Townshend empezó a drogarse cuando se quedó ya sordete. Ah, vale. Cuando se quedó ya sordete y dije, pues venga, pues ya que no puedo hacer otra cosa, voy a tirarle los palomos. Mira, siguió los ejemplos de Tommy. Uh-huh. Y la canción está muy cambiada respecto al disco. La canción no tiene nada que ver. Cambiada. Es la misma canción que he dicho del Sonny Boy Williamson, pero no tiene nada que ver. La letra, se acabó. Se acabó. Y ahí hay una orgía en la iglesia. Hay una orgía de alcohol y pastillas y Marilyn Monroe haciendo de ídolo, no sé, una cosa extraña. Sí. Y el besa pies con el espejo que se le ve los bajos a la Marilyn. Ah, sí, es verdad. Eso sí es curioso. Sí, sí, sí. No, vaya. Ahora veremos con el final. Bueno, con el final, con una de las partes esenciales de la película, la importancia que tiene en la película respecto al disco de las esferas reflectantes, o sea, esferas o círculos que reflejan cosas, ya sea la plataforma donde está la figura de Marilyn Monroe, que se le ve ahí lo que sería la parte del conejo, del entrecejo grande, ¿no? Y o las bolas de pinball, o el espejo de la madre, o el sol cuando aparece y tal, que tienen su importancia. ¿Y cuándo va a explicar esa importancia, Benal? Cuando lleguemos a romper el espejo. Ah, vale. Uh-huh. Bueno, pues ahí nada, que la iglesia pues tome la lía y tire la estatua. Sí, sí. De Marilyn. Mira, hay una cosa, no quiero gastar bromas con esto. O sea, amigos oyentes, no quiero hacer bromas con esto, ¿eh? Que quede claro. Pero me da mucha cosica cuando veo la gente en silla de ruedas y parálisis, ¿eh? Me da mucha cosica, pero cosica para mal. Me da mucha cosica participando ahí en el besapié. Y tocando con las manicas así la Virgen y eso, digo, no hay necesidad, de verdad. No hay necesidad. No sé, es bizarro. ¿Tú sabes a qué me recordó? A Santa Sangre del Jodorowsky. Cuando el hijo puta cogió a personas con síndrome de Down y en la película se metían cocaína. Me recordó a eso. Digo, tío, ¿por qué hacen esto? ¿Qué necesidad hay, no? ¿Qué necesidad hay? Es que sí, sí, a mí me chocó un poco esa escena, la verdad. Que no lo digo con ironía, lo digo en serio, que digo, sí, no, sí. No. Pues no sé, la verdad que es que viendo la película esta se me vino más de una vez el satisfacer el ego. Primero de hacer la película, en plan de, joder, como somos super crack y el disco super crack y tal, pues vamos a hacer una película para redondearlo todo. No sé, por el ego y lo utilizar pues a gente malita, como estamos diciendo y tal, no sé, es por dar más seriedad o más realismo, pero sí, da un poco de cosas. Ya te digo, es que es una de las cosas que hay cosas que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero luego hay cosas que ya me cabrea. A mí eso me cabrea. Me cabrea porque te quedas viéndolo y dices tú, pero qué puta mierda esta, tío, que en Russell, qué necesidad hay. No sé. Luego más adelante en el campamento de Tommy pasa lo mismo. Está el tío haciendo yoga o no sé qué historia y tal. Y hay y una hablándole, fila de... hablándole en lenguaje de signo. Sí, hablando como en lenguaje de signo y tal, y tiene en fila un montón de gente con parálisis cerebral en silla de ruedas, imitándole los gestos. Y claro, tú ves eso y dices, tío, no. No, porque aquí la gente se ríe, hijo de puta. No. No está bonito. No está bonito. Bueno, ¿algo más de la iglesia? No. No. Vámonos a la Navidad, la fiesta de Navidad que le hacen los padres a Tommy. ¿Qué? Esta Navidad ahí todo borracho encima y gritándole. No sé, es verdad, tío. ¿Ahí es cuando están con lo de Tommy, Can You Hear Me? Sí. Uf, sí, es que el Tony Can You Hear Me lo van metiendo. Los niños metiéndole las trompetas al niño, al otro, gritándole. Yo cada vez que escuchaba lo de Tony Can You Hear Me, la pasaba para adelante, ¿eh? Uf. Tony Can You Hear Me, baby. Ya tira para allá. Todo muerto. Creo que vamos a ir muy rápido avanzando la escena con Plissken en esa actitud, ¿eh? Sí, pues, después saldrá el comentario de que estaba insufrible, pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacerle? En fin, Pilary. A mí la imagen del amante de la madre me recuerda al Grinch, así de verde con esa oreja y tal. Digo, corta rollo. Y luego lo que bebe, que es como una cerveza, pero muy oscura, ¿no? Sí. No termina de hacer cerveza negra, ¿no? No sé. Las mierdas que bebe los guiris. No sé. Pero bueno, lo de la Navidad es cuando era niño. Sí. Ah, bueno, es otra cosa. En la peli. Bueno, está durante una parte de la peli. Yo creo que justamente hasta la Navidad. Hasta la Navidad hay un niño, unos 4 o 5 años y tal, que es el protagonista. Y luego ya con el primo Kevin, ya es Robert Daltrey, ¿vale? En el disco conceptual es todo el rato un niño. Niño 10, 12, si me apuras, preadolescente. Claro, pero aquí tenía que salir Robert Daltrey de protagonista, claro, Daltrey, claro, para el ego. No, porque tiene que cantar, tío, tiene que cantar el protagonista. O sea, si salen todos los juegos, él tiene que cantar. El que pone la voz a Tommy en el disco conceptual pone la voz. Pero claro, le quita un poquito, porque tú ves a Daltrey, que no sé cuántos años tendría, pero 30 y algo, y lo ves haciendo adolescente, vale, que hemos visto al salir de clase todo, pero... No sé. No digo élite porque no veo eso, pero seguramente pasará lo mismo. ¿El qué? Élite, una serie de Netflix de Chupi Pandi. Ah, paso. Bueno, cuando se lleva el padre Frank, que es el padrastro, se lo lleva, que a mí me dio impresión al principio de que era un puticlub, ¿no? Cuando va a ver a la gitana. Sí. Bueno, antes viene el primo Kevin. No, perdón. En el disco ahora vendría el primo Kevin. Pero en realidad la peli viene ahora a Thick Queen. Sí, cuéntalo. Exactamente. A eso que parece que Frank está ahí en un puticlub y que el de la taquilla le dice, mira, aquí la Acid Queen le va a hacer maravilla a tu niño y seguramente que abra los ojos y hable. Le va a hacer una mamadudierra. Pues esto, que lo va a curar. Que es el tío Ernie, que es el Kid Moon, el que está en la taquilla. Sí. Y bueno, y ahí la tía Turner se lo lleva al cuarto y lo mete en una especie de dama de hierro. Con un montón de jeringuilla y droga y tal. Y bueno, eso ya sí que es una puta paranoia. Cuando empieza a dar vuelta, le inyecta cosas y gira, aparece el padre, después Tommy en plan Jesucristo, un esqueleto con serpiente. Sí. No sé, es una puta paranoia. Y al final aparece como el Capitán América corriendo medio en pelota en mitad de una guerra. ¿Quién? El Daltrey, ¿no? Sí. Es que esa parte te la pasaste, ¿no? No es que no me acuerdo, porque es que además siempre sale muchas veces pecheretado, ¿sabes? Como diciendo, me tenéis que ver el torso. Y mi torso, y mi pelazo. Estoy delgado, estoy fibroso. Es que él así, ¿cómo salía en los directos? Salía con la chaqueta esta de fleco y sin camiseta enseñando la pechera. Mira la magia de mi melena. Pues mira, otra diferencia con el disco conceptual. Después de Acid Queen, lo que es todo el viaje este de ácido lisérgico de Tommy, en el disco conceptual es una canción que se llama Under Tour, que dura 10 minutos. Y es bastante psicodélica, ¿vale? Rockera, pero psicodélica. Y aquí lo que hacen es que alargan un poquito más la canción y ponen eso, la Dama de Hierro, la Iron Maiden esta, ¿no? Pero sí, con jeringuilla de droga. La droga. Sin colocado. Es una paranoia esa parte. Y bueno, y aquí, cronológicamente, en la película, ahora es cuando lo dejan con el primo Kevin. Sí. Que es un puto psicópata, que lo tortura a muerte, como has comentado antes. Le pone un váter con clavos. El primo Kevin no hace falta. Bueno, solamente con verle la cara no hace falta que abra el maletín ni nada, ¿sabes? Y ese pianito tétrico que empieza tocando la canción. ya te da indicio de cómo va el tema. Con un váter con clavo, lo tira por la escalera, como has comentado, Vena, lo lava y lo plancha, le pega chorrazos con la manguera. A mí eso me dejó con el culo torcido. O sea, me dejó con el culo torcido. O sea, te mojo, ¿no? Te pego un manguerazo ahí. Tú imagínate el pobre Tommy, que no se entera de la misa a la mitad y lo está mojando allí. Claro, porque Tommy no habla, no escucha y no ve, pero sí siente. O sea, Tommy no es gilipollas del todo. O sea, Tommy siente. Y le pega un manguerazo. Sí, porque la cara de... La cara de Monger que pone... Roger Daltrey. Sí, también es vaya, verdad. De hecho cuando el primo Kevin lo tira por la escalera, se ve que lo tira y luego ya se ve allí abajo en el suelo y tiene una postura ahí de matar una mitambolia. El pobre al fondo de la escalera. Pero a mí lo que me dejó con el culo torcido es ya, te mojo y después te meto, te subo a la tabla de plancha y te voy a sacar con la plancha. Es que ese hijo puta. Sí, muy psicópata, muy psicópata. Después lo dejan con el tío Ernie, que es un puto borracho pedófilo y abusador, que le hace de todo. Y ahí es donde está la canción Float About, ¿no? Fade About, Fade About. No, eso, Fade About. Es que es un temazo. Son todos. Pero es muy. Es que da miedo ese. Es muy oscura. Sí, mucho. Es como, mucho. Como el furgón del Dioni, oscura. Y como muy. El Fiddle About. Como que se repite mucho y llega a ser como muy. Muy. Demasiado intenso. Sí. ¿Sabes? Como muy. Algo muy repetitivo y que crispa. Supongo que dándole sentido a lo que es el abuso al menor, o la violación, o lo que sea. O violentarlo. Hombre, por lo menos no aparece en escena. O sea, aparece fuera ya de... Ya faltaría, vamos, después de las paranoias que estamos viendo. Aparece fuera de escena y los ruidos y tal, y las cositas que hay y tal. A ver, mira, aquí también se agradece que la película... esa exageración, ese exceso que tiene toda la película, característica de Ken Russell, aquí viene bien para que no te afecte y no empatices tanto con Tommy. Dices tú, pobrecito, pero por lo menos, no sé. Entonces supongo que a raíz de esa de su abuso y esas violaciones es cuando se encuentra a sí mismo en el espejo. Él se evade de todo y se mira al espejo, que es donde se siente vivo. Y ahí hay algo extraño. No, es que en el espejo se está viendo durante todo el rato en la película. Se está mirando. Si te fijas, si te vas fijando en lo que aparece en la película, lo que he dicho antes, aparece el niño, ya se ve en Amazing Journey cómo va mirando los espejos y los reflejos, y cuando está en el parque de atracciones con los padres se ve cómo va mirando también, si te fijas en los espejos retrovisores y tal. No es a raíz de ahí, desde el momento en el que se queda sin hablar, sin oír y sin ver. Sí, bueno, pero en esta parte de la película se queda mirando el espejo y es como que se evade, y es cuando empieza, se pierde en un vertedero. Entonces es que esta parte es un poco extraña. Sí, es que bueno, todo es extraño realmente. Sí, no, pero aquí es como, mira, me han violado, estoy cansado, ¿qué hago? Me voy a correr por ahí y se encuentra un vertedero y allí una máquina de pinball. Vaya, que se podía haber encontrado unos bolos, ya había dicho, voy a jugar a la bolera. La primera mierda que encuentra se engancha. Sí. Pero vamos, que va corriendo por ahí sin ver, sin... A tonta y a loca allí. Y se mete en un desguace, ya ves. Que se pega dos viajes que digo yo, este se la ha pegado de verdad. Hay uno que se pega con un hierro que de un parachoque que hay suelto, y yo creo que se mete de verdad. ¿Y en esta escena iba descalzo también? Ay, en eso no me he fijado. No, al final sí que va descalzo por el río y digo, ese se ha tenido que hacer daño en los pies. Pero bueno, después lo comentamos. Luego vendría Pinball Wizard. Con Elton John, venga, os lo dejo para todos vosotros. Venga. Hombre, a mí me parece un temazo y Elton John ahí está, ahí que se sale, la verdad, con esa puesta en escena, con esos zancos y esos zapatos gigantes, a mí me encantó. De hecho, la película que me la recomendó Cuchichi de Rocketman, a mí me encantó la película de Elton John, la verdad. Y en esta, la participación que hace aquí es muy chula. Sí, a mí es la única parte de la película que me gusta. El videoclip ese. ¡Hombre! De Elton John. ¡Hombre! Entonces ya tenemos tu parte de lo mejor, ¿no? Lo sí, mejor Pinball Wizard. Sí, el videoclip ese. Y ya está. Es que, tío, que es una película... No, si no te gusta, no te gusta. Pero eso que sí, que bueno, la actuación del Elton John sí, más que la de Eric Clapton, porque la de Eric Clapton es como un poco voy andando y voy mirando y tal, pero el bueno... Y la voz también está chula de Eric Clapton en esa canción. El Tina Turner, pero que mola el Elton John este con su gafa, en fin, con todo sí. Su parafernalia y tal. Lo hace genial el Elton John, a mí me moló mucho. Nos vamos al doctor, ¿no? ¿No comentas tú nada de Elton John? A mí es que me mola. Esto queda muy friki. Esto queda muy friki, pero yo descubrí Tommy a raíz de ver Casi Famoso. Porque habéis visto Casi Famoso, ¿no? Sí, sí. Pues en Casi Famoso, cuando se va la hermana del protagonista que le deja la caja de discos, está pasando los discos y encuentra el disco de Tommy. Y abre el disco de Tommy y tiene un papelito donde pone Listen to Tommy with a candle burning and you will see your entire future. O sea, escucha a Tommy a la luz de... Mira, candela, como 16 candelas. Como decías tú, Pliske, en la película. Escucha a Tommy a la luz de una vela y verá todo tu futuro pasar. Y pone el disco y se escucha la canción de Spark, que no... Sí aparece en varias partes, pero no tiene tanta importancia en la película. Y a raíz de eso vi Tommy. O sea, a raíz de eso escuché el disco Tommy y me quedé loco. Hubo una época en que lo tenía en el coche y lo escuchaba una vez tras otra, porque me flipó. Y en esa época jugaba al NBA Live en la Wii. Y jugaba con nuestro amigo, bueno, mi amigo no oyente, Álvaro. Y yo cogía y como nos picábamos, nos puteábamos, nos poníamos canciones. Cuando uno perdía le ponía... canciones tristes en Facebook, en plan putearnos y tal. Sí, la de él me ponía la de esa de If you leave me now. Claro, porque además nosotros nos decíamos, vamos a quedar para jugar, que echamos un NBA. No, nos decíamos directamente, te pelo. Venga, voy a tu casa y te pelo. No, te pelo yo. Y entonces yo le hice el musical de Tommy de Pelt, la pelada, y le cantaba la canción de Pinball Wizard con lo que pasaba en el partido. Y ya te digo, queda muy muy friki. Y quedamos una vez los Lakers y yo los Celtics, y la letra era, ay, mira, me voy a arrancar y le voy a cantar. Venga. Era 0,7 en el marcador, voy un abajo, tengo el balón, paso a Dennis Johnson, va a encestar, you don't believe it, te he vuelto a pelar. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Madre mía. Ay, hijo puta, es que no ese día se pilló un cabrón. No escuchen más Tommy, No escuchen más Tommy. Bueno, ese verano le di una tralla de Tommy, porque todas las canciones de Tommy ya era metiéndome con él. Por ejemplo, era Tony, can you hear me? Y era... claro, porque el musical era Tommy de Pelt, era Tommy, ven al Can You Pelt Me. Me hará ser feliz. Y yo, sí, te pelo. Ven al Can You Pelt Me. Sí, sí, yo te pelo, Álvaro. Ven al Can You Pelt Me. Pero eso jugando, mientras que jugábamos, ¿sabes? Y terminaba pues hasta la polla de mí, normal. Yo hubiera terminado hasta la polla de mí. Ay. Bueno, aquí viene la anécdota de mierda de Ben Almadelma. Qué bien lo pasaba ahí. Sí. Por ¿cómo se pelaba ahí? Sí, sí. No, ¿cómo se pelaba ahí? No, lo pelaba. Una vez su mujer le decía, cuando perdió y se mosqueó, y dice, pero si siempre te gana. ¿Para qué te cabrea? Luego, no tiene sonrilla. Sí, luego me tiré, no sé si fueron 2 o 3 semanas sin verlo, y cuando llegó hacía truquillos nuevos en el juego. Había estado en el centro de alto rendimiento. De Granada. Sí. Allí en el Muracén. Por eso, ¿qué te voy a decir yo más de Pinball Wizard? Así para mí es la canción más chula de los discos. Pinball Wizard es un temazo y yo lo asociaba más a Elton John que a los Who. Me gusta más de... Ya te he dicho, me gusta más que el de los Who. Pero bueno, no está mal. No está nada mal. Esta revisión. Vámonos con el doctor, con Jack Nicholson, que es el doctor. Jack Nicholson lo pillaron en Cannes, ¿vale? Lo pillaron en Cannes el año anterior y dijeron... Perdona, Benal, pero te he cortado, lo siento, pero ¿qué? Es que antes viene la parte de la escena de la judía, de los Beans. Ah, vale, es que yo tengo aquí el orden del disco, no el claro, orden de la peli. ¿Qué hemos visto? ¿La película o el disco? Venga, dime, es verdad, viene ahora las jodidas bien nacidas. Resulta que Tommy se vuelve millonario a raíz de jugar al pinball y la madre empieza a tener remordimiento de que, coño, su hijo es millonario, pero no tiene, no ve, no habla, no tiene estudio, en fin, y encima es maricón. No, eso es por lo del chiste. Vale. ¿Te has enterado que Paco es gay? ¿Qué va a ser gay si no tiene estudio ni nada? Y además es maricón. ¡Maricón! A lo que iba. A la madre le gustaría que Tommy pues fuese normal, no tuviese esos problemas. Entonces está ahí en la escena, en su cuarto, ahí todo súper lujoso, una alfombra de pelo blanco, de oso del Himalaya. En fin, está viendo la televisión y hay anuncios de... Un anuncio muy variopinto. Uno de jabón, hay otro de una reina comiendo judías verdes, judías de estas, los beans, sí. Y después un anuncio de chocolate. Y no sé aquí la paranoia del director, que de pronto le tira la botella a la tele y empieza a salir un chorrazo de espuma, que eso es lo que digo que era algo erótico, la espuma, y esta mujer revolcándose la espuma. Después la cosa empieza a complicarse un poco porque salen un chorrazo de judías o de beans, y luego un colacao que deja la habitación hecha un puto asco, la verdad. Pues eso es una paranoia de la hostia. Es un corralillo de barro. Y ella revolcándose allí. Sí, revolcándose como un cerdo, vamos, más a gusto que un cerdo en una charca. Sí, sí, un guarrete. Los cerdos se refregarían ahí, macho. Claro, un guarrete ahí haciendo la croqueta. Totalmente, no sé. Yo me imagino a la limpiadora cagándose la puta madre del director. Bueno, pues eso, que las limpiadoras estarían súper contentas con el director, sobre todo cuando dijo, hay que repetir la imagen, hay que repetir la escena porque no me ha gustado cómo ha quedado. Y bueno, ¿te parece erótico o no? Erótico la parte de la espuma. Al principio la parte de la espuma sí, cuando empieza a salir las judías no. Da un poquillo de asquillo, tío, y ya con el colacao ya parece, es para cagarse. Parece una diarrea mala. Sí, sí. Y tío, uf. Como si hubiera diarrea buena. Sí, es asqueroso. El chorraco ahí. La tía ahí revolcándose. Pero además disfrutando, tío. Por eso te digo que aquí hay mucha droga. Si os ponéis a pensar aquí, tiene que haber mucha droga. Hay muchísima droga para todo. Para todo. Y el director se pajearía con eso, ¿no? Porque, no sé. No quiero saberlo. No le veo el sentido. Bueno, total, que al final resulta que era una alucinación y llega el marido borracho perdido. Sí, pero eso no se lo dicen a la limpiadora, que es una alucinación. Ahí estuvo la pobre. No, macho. ¿Cuál es el pobre? Y ahora es cuando llega la parte del médico, Benar. Ahora cuando llega la parte del médico. Como ahora tienen dinero porque ha ganado el concurso de pinball, pues dice, pues ahora lo vamos a llevar médico. Y ahí está el tío. Vamos a hacer un 2x1. Vamos a ayudar a la madre y a la guarda de la madre y al niño tontico. A los dos, sí, porque, bueno, lo que quería comentar antes, que Jack Nicholson lo pillaron en Cannes el año anterior y le dijeron, graba con nosotros esto. Y lo metieron en una habitación y lo grabaron todo el tirón. De hecho, creo que lo grabaron, no sé, fue en 18-24 horas la parte de Jack Nicholson. Y se acabó. Joder. ¡Ea, listo! Y Jack Nicholson está ahí en plan fucker. Vaya, de hecho Jack Nicholson está mirando a la madre y está diciendo Jack Nicholson, yo me lafo. Te como, ¿eh? Pero sabes cómo, ¿no? Con alubia y chocolate. Yo me lafo, dice, ya ves tú, Jack Nicholson es otro que le pegaba la droga a lo más grande. Dice, yo como de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Dice, yo te metía coca por el culo. Ahí, que donde sale la alubia. Ahí. Qué tío. Joder, macho. Bueno, pues el médico eso le dice que el niño lo que le falta son dos hostias. Y es cuando la madre lo empuja al cristal, ¿no? Al espejo. Uh-huh. ¿Y va a contar lo de los espejos ahora o después? Ahora te voy a contar lo de los espejos. Gracias, Benal. Venga, es distinto, ¿vale? Lo del espejo en el disco y en la peli es distinto. En el disco es más... Porque el médico le dice eso, que es psicosomático. De hecho, ahí es una de las veces que se escucha el see me, feel me, touch me, heal me. A que le gusta a Plisken. Heal me, kill me. Que es lo que le gusta a Plisken totalmente. Kill me softly. Sí, kill me softly with beans. Y en la peli es más directo. O sea, le dice el doctor, oye, mira, que tu niño estaba metido en sí mismo, una cosa más psicosomática. En el disco es más el concepto del espejo, de mirarse a sí mismo al interior, que ahí es donde tiene el problema. Y en la película la madre es la que rompe el espejo y a tomar por culo. Que ya te digo, se ve representado el espejo en el sol, en las bolas de pinball. De hecho, no he hecho hincapié en comentar que en todos los momentos en los que Tommy habla consigo mismo y tiene sus paranoias y sus mierdas, en el disco le aparece un personaje con una barba que llega casi hasta el suelo, que se supone que es la representación del gurú este del Baba. Y en la película se ve la figura del padre, que muchas veces aparece, como por ejemplo en Acid Queen, que aparece el padre con la cara quemada y tal. Cuando aparece el padre son los pensamientos, las mierdas que tiene Tommy en la cabeza. Y en el disco es el tío este, la figura con el hombre con barba. Entonces es un tanto distinto. En la película es más directo, es rompe el espejo, ya se soluciona todo. Y sí, en el disco es más... El deseo de que trabaje de una manera introspectiva en lo que tiene el niño, porque el niño no se ha quedado así porque los padres le han dicho tu chitón. Lo que pasa es que tiene que ser alemán o algo, que se lo ha tomado al pie de la letra. Vivo. Y ya está. O sea, un poquito más la diferencia. Me gusta mucho más la del disco que la de la peli. Pues en la peli lo que hace la madre es empujarlo contra el espejo, diciendo que está tan obsesionado con el espejo, lo empuja y es como si esa introspección reventase y ya Tommy saliese a la superficie. Lo que tú has dicho, se lo ha quitado a hostia. Sí, a hostia, básicamente. Ese era el resumen. Me encantaría escuchar a Valdi comentando esta película, la verdad. No, sí, porque sí. Pues dijo que se prefería sacar los ojos de su órbita. Ya, pero echarse vinagre en la cuenca vacía. Antes que ver una sola escena. Ya. Otra vez. En un universo paralelo en la que Valdi viese esta película, me gustaría escucharlo comentarla. O sea, sería como cuando jugaba al Street Fighter, ¿no? Que podías coger la sombra de los personajes, sería Valdi sombra, ¿no? Sería un Valdi en el que siempre decía come mierda y... Pues le gustaría la escena de la alubia, seguramente. Políticamente es poco correcto. Molaría. Pero bueno. Venga, ¿tú qué tienes el orden, Orri? ¿Ahora qué viene? Pues atraviesa el espejo y es cuando sale la canción de I'm Free. Ah, me flipa. Que empieza a correr. Es un temazo. Sí. Está tremenda, se pega un pedazo de carrera ahí. Bueno, despierta después de una carrera algo absurda, porque un poco absurda, y de pronto ya se da cuenta que puede ver, oír incluso cantar. Y es cuando empieza a quitarle la joya a la madre y a tirarla al mar, al océano, que no veas tú, poca gracia que le haría la madre. Y ahí actúa como Mesías, que un poco déspota y vanidoso, empieza ya a notarse ahí la maldad un poquito de Tommy. Y es cuando la bautiza a la madre. Yo no creo que sea maldad. Yo creo que es en plan, mira el hijo puta este, se podría haber quedado allí. Es como, vale, ya no eres autista profundo, pero te has quedado un poquito digo, tontito. No era autista profundo, pero era su normal. Sí, no era autista profundo. Bueno, esto es poco correcto. No, sí, pero tiene cojones que lo primero que haga dice, mamá, ven aquí, que te voy a bautizar. ¿Qué me está diciendo la madre? ¡Echa para allá! Total, si te has echado encima mierdas más peores que el agua esta. Dice, bueno, esto está muy mal. Y antes ha dicho, es gay, no sé qué, no, lo tuve en maricón. Tommy el prove lo tiene todo. Sí. Vamos, que la madre ahí se plantea, dice, no debería haberle empujado contra el espejito. Porque me he cargado el espejo y me ha salido un hijo un poco cabrón. Y bueno, ahí la bautiza y es cuando empieza Tommy a sentirse un poco como un mesías, ¿no? Sí, es que eso se considera un mesías. El hijo puta no tiene ego ni nada. Sí. Pero te digo que hay mucho ego en esta película. Ahí en bambalina, por parte de los Who. Estamos dando un mensaje al mundo. Somos alguien importante y podemos cambiar la vida de las personas. Bueno, luego en la final la moraleja ya veremos. Con su media alubia. Y ahí, en esta parte de la película, es cuando se entrelaza con la vida de Brian, porque empieza a tener un montón de seguidores. Que, bueno, aquí ya tengo un poco una confusión, no recuerdo muy bien cronológicamente. Ahora vendría lo de Sally, ¿no? Sí, vendría lo de Sally. Lo de Sally Simpson está basado en una cosa que le pasó el año anterior, cuando estaban los de Who de gira con los Doors. Y los dos presenciaron cómo le partieron la cara a una chavala por ir a tocar a Jim Morrison. Los de seguridad le partieron la cara. Y entonces a Townsend se le quedó esto grabado y dice, pues mira, lo voy a meter en The Who. Si te fijas, es un poco contexto de la vida de Tommy, un poco crítica a lo que es el fenómeno fan y eso. Pero en realidad no tiene nada que ver. Si la sacas de la historia de Tommy, no pasaría nada. Claro, a mí es que me no sabía lo que tú acabas de comentar, pero eso me parece un poco fuera de contexto como para rellenar. No, pero queda bien, la canción está chula. Sí, pero... Sí, claro. No, que estaba pensando, pero eso aparecía en el disco original y sí. Pero no tiene cabida realmente con la historia de Tommy. Bueno, te complementa un poco cómo está él creyéndose un mesías y cómo la gente que hay a su alrededor no permite, ni él permite que se le acerque, ni lo toque, ni nada. Es un poquito lo que he dicho, ampliar el contexto de Tommy, pero lo que es la vida de Tommy, a Tommy se la trae al pairo. Si le han partido la cara o no le han partido la cara, Tommy no se ha dado cuenta. Ya, es cierto. En fin. Ahí también aparece la historia de los moteros malotes que se pelean entre ellos. Oh, esa es la canción de Sensation. Oh. Qué bien se pelean. Sí, totalmente, tío. Son cuéntalo, Orri. Cuéntalo entero la escena. No, es que no me acuerdo. Cuéntalo, Plisken, cuéntalo. Es que cuando se están ahí peleando y se ve cómo van a pegarle las patadas y saltan antes de que le pegue la patada y todo eso. Los satanases del infierno. No, yo creía que eran los Village People. No. Los atuendos eran bastante característicos. Hombre, sí, es que hay un Village People que iba a decir. No, es maricón. Que va de motero, así con cuero y tal. Lo que pasa es que estos van más sucillos, más desaliñados. Uno tiene una escopeta, los otros tienen palos. Otros con cadena. Y se pegan, no sé por qué, están ahí pegando. Es que bandas rivales. Sí, pero es que eso, es que es un sinsentido. Aparecen esto y empieza a pegarse palo, igual que lo de la cría esa que le reparte la cara. Que al decir que es porque le pasó eso a los dos, pues lo entiendo. Si no, es que no tengo, es que no digo, ¿para qué sale esto? Sí, bueno, pero lo que es un sinsentido es que aparezca Tommy en ala delta blanca, ahí en mitad del campo. Sí, bautizando ahí. Y para darle más énfasis, los moteros se ponen a bailar entre ellos. No me jodas. Vamos a ver, ¿eso cuándo se ha visto, tío? Una banda de moteros se están dando hostias y aparece un tío en ala delta blanca y bailan y se abrazan. Pero bueno, supongo que para el sentido de la historia tendrá su razón de ser. Claro, en el sentido de la historia pongo lo que me sale primero del horcate y ya está. A mí es que yo te digo, eso me parece lo puto peor de la película. Lo puto peor. O sea, lo primero, se están peleando los ángeles del infierno, que no viene a... Satanás del infierno 2. Dos. Se están peleando allí, se están matando a palos, que te lo sacan ahí también por la cara. Y de buena primera le va a pegar un tiro a otro. ¿Qué es? ¿Un pájaro, un avión? Miran al cielo y ven el soplapollas este en un ala delta que va a defenderlo. Yo doy amor, doy amor. Con la pechera al aire. Además, que va cantando lo de I'm a sensation, que está diciendo soy sensacional, soy sensacional. Soy la polla. O sea, si soy el auténtico Satanás del infierno 2, pues ve y a ese y coge la escopeta y empecé a tirar para arriba. Y dice, ¿dónde va este de blanco, nosotros con chupas de cuero y moto dando paliza y ahora viene este, soy sensacional? Vete a tomar por culo con tu puta madre. Ahí es cuando llega a la conclusión de que todo esto es eso, un ego, por eso, porque soy sensacional. Soy el Mesías, soy el... Y ya estaba ahí, ya que llamaba a la muerte, pero comunicaba, ¿eh? Yo por un momento pensé que los moteros empezaban a abrazarse y a bailar porque ya tenían otro enemigo común, que era el... el parraco que estaba volando por encima. Claro. Dice, me caen mal, pero ese hijo puta que va de blanco con la pechera abierta en una ala delta cantando, soy sensacional, me cae peor. ¿Lo reventamos? No hay huevo. Aguántame el cubata. Tiene cojones, Marilole. Pues sí. Y bueno, ahí es cuando el padrastro se da cuenta de que eso tiene tirón porque tiene mucho seguimiento Tommy, tiene muchos fans y le da... Tiene muchos followers. ¿Cómo no va a tener seguidores si cuando tú eras chinorri y estaba en la playa de verano aparecía un avión tirando gorra y pelota de playa de Nivea y todo eso, y tú te hacías súper fan de esas marcas, y imagínate que hubiera pasado un tío en un ala delta vestido de blanco diciendo soy sensacional, pues te haces de la secta. Haces de la secta. Eso es bueno, la sexta no, que es muy de izquierda. Te hacen marketing, eso es marketing. Total, que salen muchos followers detrás de él, ¿no? Totalmente, totalmente. Y entonces el padre dice, coño, pues aquí podemos montar un negociazo. Vamos a montar una sexta. Pero le ponemos que es un campamento de verano, pero en realidad es una sexta. Y cobramos por todo. Por todo, hasta por respirar. ¿Y aquí es donde vuelven a salir otra vez estas personas que están enfermas? Sí. Y él nota, leyendo el lenguaje, si no digo, esto ya cada vez va de mal en peor, tío. Es que aquí estamos ya en el clima. Aquí ya no saben qué cosas pone. Sí. Que le revientan el campamento, es un fracaso como Mesías. Y aquí es el final de la peli. Y el equivalente en el disco, con la canción We Are Not Gonna Take It. Que la traducción sea así como no lo aceptaremos, no lo aceptamos, refiriéndose a Tommy como Mesías, no lo aceptamos. A mí me parece una canción zaca para terminar, súper épico, súper en todo lo alto, la canción del disco, súper épico todo lo alto, y aquí es donde te da la moraleja, o sea, la moraleja o lo que te quiere decir, lo que he comentado antes, que lo importante no es la meta, sino el camino, que él tiene que volver a... O sea, que todo lo que ha pasado... tenía que pasarlo para llegar donde estaba en ese momento. Todo es un proceso de aprendizaje y que lo importante no es la meta, sino el camino que ha corrido. No gana, sino participa. Sí, vaya, de hecho es lo que ha comentado Ori antes, que termina exactamente la película exactamente igual que como empieza, con él corriendo por el laguito ese, por la cascada, y luego subiendo al monte con la imagen del sol, la puesta del sol y la sombra del tío, que es la misma que era la sombra del padre. Yo creo que es un final bastante épico. Ahí ya lo de el ego es lo del ego que tú dices, Plissken, ahí ya se va un poquito a... Pero bueno. Yo es que no me he enterado de nada de eso, ¿sabes? Yo es que ya terminó así y para mí la moraleja es, si a los 5 minutos no te gusta la película, hombre, porque quítala. era para el programa, si no, quítala porque no te va a gustar el resto. Mira, el último dato ya para terminar con la peli, que se me ha olvidado antes. Cuando se estrenó esta peli en los cines, el sonido que llevaba fue un precursor de lo que luego sería el sonido Dolby. De hecho, Dolby lo copió al sonido que tenía, que se inventó, se creó para la proyección de la película. Curioso. Otra cosita que no había dicho. Luego, mira, y ya, para terminar, lo último, dos datitos. En la película te hablan al principio de que es 1951 y es cuando nacen niños, te dicen It's a boy, Mrs. Walker is a boy, y aparecen las banderitas, el final de la guerreta. En el disco es 1921, ahí también lo cambia. Y no recuerdo cuándo le van a dar la noticia a la madre de que el padre ha muerto, su marido ha muerto, que está con las bolitas estas de metralla para las bombas, que también las bolitas otra vez el pinball, con el pinball y todo eso, y al final en el campamento también hay bolitas y todo eso. ¿No recuerda oficial y caballero? No, a mí no, la verdad. Ahora que lo dice, pues sí, le da un símil. Bueno, a mí es que me recuerda más, como he estado viendo unos cuantos documentales de la Segunda Guerra Mundial, pues, de que en la Segunda Guerra Mundial, pues, como no había, como los hombres estaban en la guerra, pues las mujeres fueron la mano de obra principal de la industria armamentística, bueno, y de la industria en general. Había que mantener el esfuerzo bélico y se utilizaba. Y bueno, y entonces ya la mujer empezó a trabajar, podía abrir también cuentas bancarias a su nombre y todo eso, que no podían, y a tener más derecho. Bueno, antes de lo mejor y lo peor, ¿queréis contar, queréis decir algo más de Tommy? No, por mi parte no. Y por mis partes tampoco. Vale, pues venga, lo mejor y lo peor. Orri, bueno, lo que más te ha gustado y lo que menos. Lo que más me ha gustado, la parte del Pinball Wizard con Elton John. La puesta en escena, la estética... ¡Copión! La estética de Elton John. ¿Copión? ¿Por qué? No, sigue. La estética de Elton John con esos zapatones y la canción en sí, esa parte me gusta mucho. Lo que menos me ha gustado, la escena de la televisión con los chorrazos de espuma de Beans y de Colacao. Eso es lo que menos. Plisken. Bueno, y la música me ha gustado en general, me ha gustado mucho. Plisken, si dices que es lo único que te ha gustado, lo que menos te ha desagradado, también vale. ¿Qué es lo que, perdona? Que si puedes decir que es lo que menos te ha desagradado, también vale. No tienes que decir lo que más te gusta. Lo que menos me ha desagradado. Es que ya te digo, lo que más me ha gustado fue ha sido la escena esa de... Bueno, el vídeo musical de Elton John. Copión. Y lo que... Es que lo que menos me ha desagradado... Es que, digo la verdad, ahora hablando vosotros de la película, me he acordado de cosas que ni recordaba. Y que tampoco te gustaba, que se te había olvidado que no te gustaban, ¿no? Es que ya te digo que no. Desde luego se te nota, Blake, cuando algo no te gusta se nota. No quedará en los anales. De los Beans. Bueno, eso. Eso, bueno, eso ya te digo, para de lo desagradable que es. Que es súper desagradable esa parte. Es que no me gusta nada eso, lo de Rocketman. Y quizá hay otra parte que tampoco me ha gustado, que es lo que habéis comentado antes de utilizar gente discapacitada para hacer la cena de la iglesia. Eso tampoco me chocó, me pareció de mal gusto, la verdad. Oye, una pregunta que es que acabo de caer ahora. ¿Utiliza el Zoom en plan Valerio Lázarov o lo he flipado yo? Sí, con lo de la Dama de Hierro ahí utiliza el Zoom a saco. Sí. Estos zoom vertiginosos. Que hubo un momento que digo, coño, parece que estoy viendo un videoclip de Valerio Lázaro. Sí, es que es muy estética el videoclip. Ten en cuenta que es un musical, vale, un musical, pero un musical de rock de los años 70. Entonces meten todo lo que en los 70 estaba de moda. Si hubiera en TV en los 70, pondrían en bucle Tommy. Uh-huh. Sí. ¿Y lo que menos, de entre todo lo que menos? Pues, bueno, el papel de... El papel de Butter con lo que tenía que limpiarme. El papel de del padrastro, uff, no. ¿No? ¿A ver, te gusta la Oliver Red? Que me resulta, no, es decir, que me resulta desagradable simplemente con ver la cara al primer momento. Sí, como ya, de guarro. Y ya durante toda la película qué tío más. No, es que me viene al pelo que lo hayas dicho porque yo ni me acordaba. La película es muy sucia en el sentido de que sudan mucho, sin venir a cuento y tal, se les ve la cara con las gotas de sudor. Por la droga. Muy asqueroso todo. Sí, cuando están con la bebiendo la cerveza, derramándose. Los dientes del tío Ernie. Mira, asquerosica. Sí. Que por cierto, ahora que ha dicho Oliver Red. Oliver Red era el que hacía de en Gladiator del. ¿De padre? De, bueno, del padre, no, del instructor. El jefe, el jefe de la escuela de gladiadores. Sí, que murió durante el rodaje. Sí, que la película al final sale que está dedicada a él. La peli. Que al parecer murió por un reto alcohólico. Joder. Pero bueno. Un infarto que le dio al probe. A mí... ¿Qué? Dime. No, eso, que como te has quedado así pensando, digo así, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado y lo que menos? A mí lo que más me ha gustado era Pinball Wizard, pero no voy a repetir y voy a decir la de I'm Free. Me gusta la versión de I'm Free, como él sale como un poseso corriendo por ahí, por los campos donde están asulfatando, por una guerra que hay ahí en mitad, por la puta cara, ¿sabes? Corriendo ahí entre la guerra y tal. A mí me mola. El riff ese de I'm Free me gusta. Y lo que menos, los Satanases del Infierno 2 y el Ala Delta, es que yo no me acordaba. O sea, he visto la peli 3 veces, pero esta tercera vez yo no me acordaba de eso. Y estaba viéndolo y me cago en la puta. Ya la han cagado. Porque ya la han cagado. Con lo bien que íbamos. No, y además que es súper curioso porque... estaba atento a la duración de... Pues está en Amazon Prime. Estaba atento a la duración de la película y del disco. Pues durante esta semana me he escuchado el disco yendo para el trabajo un montón de veces. Y estaba viendo y digo, bueno, pero si van ya por la mitad... Digo, vamos a ver, hijo de puta. Vas por la mitad de... O sea, ya ha pasado lo del Pinball Wizard, que está más pasado de la mitad... Que ya solo te queda lo del espejo, la Sally Simpson, el campamento y el final, que casi queda una cuarta parte del disco. Y vas por la mitad de la película. ¿Qué vas a poner en la hora que queda? ¿Cómo lo vas a alargar? Claro, ¿cómo lo vas a alargar? Si pones los Satanases del Infierno, 2. Y no sé, muy random. No sé, no. Bueno, pues ya hemos terminado, Tommy. ¿Cómo, pese a que no entusiasmaba, cómo gusta cómo está quedando el programa? A mí me está gustando, la verdad. Me entra de muchas cosas curiosas y algunas cosas han sido bastante divertidas. Igualmente. Pues nada, vamos a hacer una pausita y a la vuelta tenemos la sección de Orri, que hacía tiempo que no la teníamos aquí. Así que no os vayáis. Bienvenida, bienvenido, bienvenide al Expediente Orri, donde os hablo de algunas cosas que me han parecido curiosas. Porque no todo va a ser hablar de cine, ¿no? Hacía tiempo que no hablábamos de muertes ridículas y creo que es una buena ocasión para traer de nuevo un poco los premios Darwin. Así que hoy voy a contaros unas... historias simpáticas y también un poco macabras y, bueno, para echar unas risas en esta parte final del programa. El reino del dolor ajeno, ¿no? Sí, a mí no me gusta el reino del dolor ajeno, pero es que esta gente lo que hace es un favor a la humanidad. Porque... Bueno, llevamos todo el programa de Tommy riéndonos del dolor ajeno de Tommy. O sea que no me gusta reírme del dolor ajeno. Es que se lo merece la criaturita. Bueno, vamos a empezar con una historia que la hemos titulado Piloto Patrick a bordo de la ducha voladora. Pues esto sucedió en Montana el 14 de octubre de 2015 en Estados Unidos, ¿vale? Que como sabéis, Estados Unidos es tela de grande y allí la gente compra... Sí, son varios, son muchos Estados Unidos, ¿no? Están todos pegados, todos unidos, y son muchos, exactamente. Entonces allí la gente, en vez de comprarse coche, parece que se compra aviones, y en vez de llevarte el coche a casa, pues vas de una costa a la otra en avión y tardas menos. Como no hay semáforos, ni vacas cruzando, ni radares, ni camiones, ni conductores mirando el móvil, pues el trayecto se hace mucho más rápido. Solo van de aeropuerto en aeropuerto y van repostando de uno en otro hasta que llegan a su destino. Bueno, pues en este caso tenemos a nuestro piloto, que se llama Patrick, de 52 años, que estaba ilusionado porque se había comprado un nuevo avión y quería llevarlo a casa. Tenía licencia para volar aviones comerciales y tenía más de 11.000 horas de vuelo, ¿vale? Y incluso tenía un certificado de instructor de vuelo. O sea, era un piloto bastante experimentado. Durante los dos primeros despegues, notó que algo extraño pasaba porque le entraba combustible de aviación en la cabina. Es combustible de 100 octanos, o sea, combustible del que no es como la gasolina normal, de 100 octanos. Del que coloca bien, ¿no? Exactamente. En el tercer aeropuerto, el piloto llamó a un mecánico que estaba familiarizado con este tipo de modelo y discutió el tema de la fuga de combustible, diciendo, mira, tengo este problema, ¿qué puede pasar? El mecánico le aconsejó no volar. Pero él dijo, bueno, no te preocupes que ya tengo yo un mecánico echándole un vistazo, aunque todavía no me encontró nada, pero estamos echándole un vistazo. Como digo, el mecánico le dijo, le recomendó no volar, pero él dijo, bueno, era bastante prepotente y muy soberbio, entonces dijo, bueno, te voy a conceder voy a volar, ¿vale? Porque se me ha metido por los huevos el volar, pero voy a volar a oscura, voy a desconectar todos los dispositivos eléctricos y así no hay ningún problema de que haya una chispa o nada en el avión, ¿vale? Madre mía. Ahí con dos huevos nuestro Patri. Entonces, Patri se montó en su avión, se puso las botas de agua porque la cabina estaba encharcada. Entonces, ¿qué? No, perdón, perdón. Sí, pero, perdón, perdón. Pero Dani ya está hecho. Sí, Para hacernos una imagen de la situación resumida, ¿vale? Durante cada despegue, dentro de la cabina llovía combustible de aviación. Sin embargo, Patrick tuvo que preguntarle a un mecánico si eso era malo o no, y lo suficiente malo como para poder volar o no. Escucha, la hora de vuelo de las Tempanes de la recreativa no valen para pilotar aviones. A ver si lo que tenía era mucha hora de maquinita chat. Sí, pero porque, de todas maneras, en el Afterburner no te llovía gasolina. Bueno, pero por lo menos manejaba un avión con una palanquita, pero el tío con no sé cuántas mil horas de vuelo, el certificado del CCC de... muchos accesos en esa. Y ahora tiene la cabina llena de gasolina y le pregunta a uno, ¿puedo conducir con esto? Yo para mí que no, dice, bueno, pues espérate, que voy a apagar la instrumentación. Espérate, no, le voy a preguntar a otro mecánico hasta que me diga que sí. No, este le preguntó al mecánico y le dijo, mira, eso parece un problema de ventilación del combustible, te recomiendo no volar. Sí, bueno, tengo a otro mecánico mirándolo, pero quería preguntarte tu opinión, le recomiendo no volar, por lo menos hasta que se resolviese el problema. Bueno, pues nuestro halcón de la pradera era tan soberbio que despreció las recomendaciones del mecánico y dijo que volaría el avión de todos modos. Pero con la concesión a la seguridad, volaría con el sistema eléctrico fuera de línea. Esto se conoce como volar a oscuras, o sea, sin ningún instrumento. Entonces, posteriormente, Patrick despegó, ¿vale? El avión empezó a dar una vuelta muy extraña, giro repentino, y el informe de la autoridad de... O sea, y se estrelló, obviamente. El informe de la autoridad de... afirma que el piloto probablemente se distrajo al entrar combustible en la cabina y no pudo mantener la velocidad de vuelo adecuada al regresar al aeropuerto para poder corregir el problema del combustible que resultó en un estancamiento giro aerodinámico. En otras palabras, cuando despegó se le iluminaría la mente y se daría cuenta de que el problema era más grave de lo que pensaba, entonces decidiría volver al aeropuerto, pero como no pudo comunicarse ni con la torre de control ni nada, porque tenía todos los sistemas apagados, entre ellos incluía el altímetro, la radio, el GPS, pues por supuesto se pegó el viaje. Se pegó el viaje. Por eso se llama volar a ciega, porque no tiene ningún medio para guiarte. Madre mía. Exactamente. Así que, Patri, descanse en paz. Y amigos, si tenéis un avión... No, vamos. hombre, coño, ya la has pichado. Si tenéis un avión o un coche que entra combustible dentro de eso, pues no sigáis, ¿no? Vuelo oscura, mejor. Totalmente. No, otra la hemos llamado la trampa antiintrusos. Esto ocurrió el 28 de noviembre del 2019, hace pocos meses, en Maine. Yeah. ¿Dónde, Maine? Stephen King. Coño, mira. Para que vea. Tenemos a nuestro personaje, nuestro protagonista, se llama Ronald Cyr, de 65 años. Y el titular dice que este hombre... Que ya tenía los huevos negros, ¿no? Para hacer gilipollas. Sí. Hombre, este a lo mejor ya, ya tuvo descendencia, pero bueno, ya no va a poder a tener más. No va a volver a tener más descendencia. Este hombre, según los titulares, fue asesinado a tiro en la noche de Acción de Gracia en la ciudad rural de Van Buren. Tras la investigación, se determinó que el tirador no era otro que el propio Ronald Cyr. ¿Qué pasó? Para proteger su joyería familiar, este mapache de Maine decidió darle un enfoque particular a su alarma antirrobo, al estilo do it yourself, basándose en los recuerdos de su infancia, de cuando tienes un dientecillo suelto, te lo atas con un hilillo y el otro extremo lo atas al pomo en la puerta y le pega la patada. ¿Vale? Pues este mismo principio lo aplicó a su ingeniosa trampa antiintruso, solo que en lugar de un diente, lo que había atado al otro extremo del hilo era una escopeta apuntando hacia la puerta, atadas por el gatillo al pomo de la puerta. O sea, atadas por el hilo al pomo de la puerta. Este instaló... Segurite direct. Acudimos instantáneamente. Bueno, pues instaló... Yo diría que esto parece una trampa hecha por ruso. ¿Sabes? A lo bestia. Bueno, los rusos hubieran puesto detrás, yo que sé, o un tanque. Bueno. Lanzallamas, bueno, pincho, ya. Perro, atado. Bueno, pues este hombre instaló esta y otra trampa en su propiedad y sintiéndose súper orgulloso de su ingenio y la pasta que se había ahorrado en armas. No sabemos si fue para comprobar la eficacia o quizás se olvidó de que la había instalado y le entró un apretón o una urgencia. El caso es que cayó en su propia trampa y que funcionó como se esperaba. Pero vamos a ver. Digo yo, no sé, lo mismo una estupidez. Aunque no se le olvide y tal, o que quisiera probarlo, vamos a poner que no fuera ninguno de esos casos, que no hubiera ocurrido eso. Al día siguiente por la mañana, cuando fue el tío a abrir, ¿cómo lo desconecta? O es que no lo sé. O que tenga familia que no se haya enterado, o que venga un vecino a cualquier cosa. Es que se podía cargar a cualquiera. Es que no entiendo. Llega el tío por la mañana y dice, bueno, voy a abrir la tienda. Ay, pero tengo que tener cuidado porque tengo aquí la escopeta. ¿Cómo lo desconecta? Que lleva unas tijerillas y va abriendo un poquito y lo corta con la... Es que no, tío. Es que la gente es muy monger. Pues sí, a lo mejor lleva un hilo colgado en el dedo para acordarse, pero no sabía por qué lleva el hilo. No lo sé. A lo mejor que es un normal y ya está. Yo me quedo con eso. Que no da más de sí. Que no da más de sí, pero yo pienso que todo esto está bien porque son gente que te ahorra pagarle la pensión, ¿no? Bueno, en este caso, exactamente, pensiones, médicos y tal. ¿Sabes? ¿Para qué? El país sale ganando. En este caso, Estados Unidos. La mala suerte es que no sea aquí en España. Que tenemos una boca, tenemos también bastante negado. Hombre, estas cosas no las veo yo en la noticia de España y yo no he encontrado ningún premio Darwin español. Sí, quizá haya alguno en... ¿Sí? Sí, hombre, quitando el de la gallina. El de la gallina, es que se estaba follando la gallina y se le cayó el tabique. Eso fue el karma. Ese fue el karma. O como dirían en Cadena Perpetua, presión y tiempo. En la pared. Y por suerte le cayó al folla gallina. No. Presión, tiempo y frecuencia. También. Pobre gallina. Hombre, a lo mejor también hay un premio Darwin de los que saltan estos del balcón, ¿no? Pues seguro. Lo que pasa es que esos son guiris en Magaluf. Bueno, pero también hay un premio Darwin. Y ha ocurrido en España. Seguro. Bueno. Ya vamos con el siguiente. El siguiente lo hemos titulado el fotógrafo osado. Y ocurrió ¿Osado? Osado. Vale. Y ocurrió el 5 de mayo del 2018 en Odisha, la India. Resulta que el señor Prabhu Batara volvía conduciendo a casa junto con su familia desde una boda, cuando de repente sintió la llamada de la naturaleza. Entonces paró su vehículo a un lado de la calzada y empezó a aliviarse en el bosque. ¿Pero qué eran, aguas menores o mayores? Mayores, mayores. La llamada de la naturaleza suele ser la palabra mayor. La llamada mayor. La de... You know. Total, desde esa posición de combate y enfrascado en su tarea, que no es fácil cuando quieres evitar mancharte el pantalón, divisó un oso herido a unos 30 metros de situación, de su situación. ¿Y qué se hace en esas situaciones? Pues lo normal en estos tiempos. En lugar de llamar a las autoridades para ayudar al oso, optó por hacerse un puto selfie con el animal angustiado. La noticia, cagando, ¿no? ¿No? O sea, terminó de cagar, vio que el oso estaba ahí jodido, bastante jodido, tirado al suelo, y dije, coño, pues me voy a hacer un selfie con el oso, que está ahí todavía vivo. El caso es que los pasajeros en su coche, en vez de intervenir o hacer cualquier cosa en plan, yo, no hombre, no, sacaron su móvil y filmaron la hazaña. De hecho, está grabada en internet. Total, el señor Batara estaba decidido a cumplir su misión de selfie. Una vez que estaba a su alcance, sacó el móvil. Sin embargo, el oso no estaba tan herido como parecía, pero sí estaba más cabreado de lo que parecía. Por lo que se lanzó hacia adelante al grito de el selfie se lo hace a tu puta madre y reprobó la osada actitud del señor Batara. Vamos, obviamente murió. Yo no sabía que en la India había oso. Eso no. Negado, sí. Es verdad. Negado, sí, negado ahí en todos lados. ¿Y Mowgli? ¿Mowgli no tiene un oso también? Si cogemos de referencia una película Disney, para saber la fauna. Bueno, también hay dragones en las películas Disney. Yeah, a mí esto me recuerda al documental de Grizzly Man de Werner Herzog. ¿La habéis visto? Sé que existe, pero no lo he visto. Yo no. Es buenísimo. Bueno, es buenísimo. No es de cachondeo, es serio, pero el documental es bastante bueno. Que Werner Herzog lo que hizo es que había un tío que era así una cosa así como un Félix Rodríguez de la Fuente, pero en Norteamérica, no sé si era canadiense o americano, que se arrimaba ahí a los animalicos, a los osos, y hacía cosas con los osos. Vaya, hacía cosas. No como el tío Ernie. Sino era un amante de los animales. Sí, sino que estaba el tío allí que lo acariciaba, se acercaba a ellos y tal. Y en una de estas pues llegó un oso que era de otra, no sé si el término correcto es manada, de los que él seguía, y se lo comió, pero que lo grabó en audio. O sea, que el tío estaba... haciendo documentales de esto de animales y tal, y llevaba su grabadora y tal, y se escuchaba los gritos estremecedores del tío que se lo comió el oso. Y después el Werner Herzog, que es otro que le va a la marcha, pues dijo, pues sí, yo voy a hacer un documental. Werner Herzog es, para los jovenazos, es el que sale en el Mandaloriano. Niano, en The Mandalorian, el que sale que le pide el encargo a Mando. Vaya, además de ser director de Aguirre, Cólera de Dios y otras cosas, ¿también hizo Teniente Corrupto o no? Creo que ese es Abel Ferrara. Ah, Ferrara. No, es que yo creo... Ah, vale. Entonces es que me he confundido porque creo que Abel Ferrara y Werner Herzog se llevaban a matar. O a lo mejor hay dos Tenientes Corruptos, y uno es de Ferrara y otro es de Herzog. Pues sé que es una versión. Pues puede no... ser. Y con, mira, con uno que no hemos nombrado en este programa. Teniente Corrupto con, ¿cómo se llamaba el tío este? Nicolás Coppola Cage. ¿Y ese qué? ¿Abel Ferrara? Voy a sacar de duda, voy a mirarlo. Es que yo sé que Harvey Keitel aparece de Teniente Corrupto en una película, que creo que es la de Ferrara. Y el Nicolas Cage, no sé. Sí, mira, el remake de 2009 es de Werner Herzog con Nicolas Coppola Cage. Cosa más rara, ¿no? Sí, y el original es de Abel Ferrara del 92 con Harvey Keitel. Vale. Total, he mezclado churros con merina. No, pues yo también me he osado a decir. Bueno, Orri, venga. Bueno, continuamos con la siguiente que la hemos titulado La Bufanda. 28 de enero de 2018, en Selangor, en Malasia. Tenemos aquí a nuestro... ¿cómo se llama? ¿Jack en la jungla, este hombre? El de... ¿En la jungla? Jack. El español. Sí. Frank de la jungla. Eso. Ah, Frank en la jungla, eso. Tenemos a nuestro Frank en la jungla, pero en versión malaya. Tenemos a Zain Kosnan, que iba con su motillo por ahí por el campo y vio una pitón reticulada de 3,5 metros. Dijo... Hostia, esta serpiente de gran tamaño vale pasta. Total, que este hombre se preparó para coger al ofidio, también llamado zarpiente, con unos guantes y una hoz. El caso es que lo consiguió, trincó la serpiente. Entonces, triunfante, nuestro amigo Zain mantuvo en alto la cabeza del reptil mientras lo transportaban a casa en moto. ¿Y qué pasó? Pues que el disgustado cautivo hizo un contramovimiento y envolvió su cuerpo alrededor del de su captor, dándole un hermoso abrazo que acabó haciendo que Zain se desviara de la carretera y sufriese un tremendo accidente. Los transeúntes tuvieron que matar a la serpiente para liberar el cuerpo de este hombre y la autopsia confirmó que su muerte fue por estrangulación. Vamos, que le dio el abrazo de la muerte. No, o sea, que con, de los animales. Con una mano llevaba el manillar de la moto y con la otra el brazo en alto con la serpiente, cual estatua de la libertad, ¿no? Totalmente. Y la serpiente, porque, coño, ¿qué hace la serpiente? Pues apretado, ¿eh? Se enrolló y se lo cargó. No, ya, tío, es que es increíble la gente. O, ¿vosotros acordáis del programa aquel que era Mil maneras de morir absurda o estúpida o algo así? Sí, yo creo que está basado en los premios Darwin. Tío, yo ese programa lo he buscado por internet y todo para volver a verlo entero. Está en Netflix. Ah, ¿está en Netflix? Sí, pero una temporada o dos, nada más, ¿no? No sé, yo es que no lo he visto. Es que ese tipo de programas no los veo. No, pues yo es que eso, me gustaba el que lo presentaba, ese tono así socarrón de se merecía lo que le pasó. Sí. Como la de dos tíos que había, dos borrachos redneck ahí en el bosque. Dice, vamos a cazar, vieron una ardilla. Creo que era una ardilla. Y dice, vamos a matar a la puta ardilla. ¿Y con qué? Y yo estaba mirando alrededor y tenían cartuchos de dinamita de estos que cuando tiran al lago para que exploten y salgan los peces muertos. Sí. Y no tenías que pescarlos. Y creo que... O un perro, no recuerdo bien, total, que estaban todos ciegos y tal, y tiraron la dinamita. Y por lo visto tenía más mecha de la cuenta. Tiraron, creo que era un perro. El perro cogió, pensando que era como un hueso, se lo trajo, un palo, y se fue el perro. O lo que sea. Y se lo dejó al dueño al lado. Y se lo dejó al dueño al lado, que estaban con el pelotazo y con el ciego, y ¡bumba! Y ahí acabaron los dos. Yo recuerdo otra de esa de Mi manera de morir, que eran dos que estaban también hasta arriba de drogado de todo, saltando en una cama al lado de una ventana, creo que era un hotel, y no sé si era un séptimo o un octavo, saltando de la cama, sí, y iba, uno saltó más de la cuenta y se cayó por la ventana, y el otro con la inercia pues lo siguió. Sí. Joder, macho. No, bueno. Mira, estoy mirando en Netflix y parece que ya la han quitado del catálogo. Oh, siempre quitan las mejores cosas. Sí. Siempre se van los mejores. Bueno, seguimos. A esta la hemos titulado El carrito de golf, ¿vale? 5 de septiembre del 2017, en California. El divertido y último acto de Cody Hunt fue pilotar un Bueno, divertido el último acto. Él se lo pasó divertido, muy bien. Divertido para nosotros, para el prove. Yo creo que él se lo pasó bien. Dejadme terminar y ya entenderéis por qué. Lo último que hizo fue pilotar un carrito de golf que estaba remolcado por una manguera de jardín atada al vehículo de su amigo que lo precedía y lo conducía. Por la autopista estatal. Os hacéis una idea, ¿no? Imaginaros un Chevrolet, ¿vale? Una manguera y detrás el carrito de golf y nuestro amigo Cody flipado ahí a todo gas. Sí, totalmente. Estoy viendo ahora mismo los de Jackass. Pues sí, en ese plan, porque es que no tiene otra explicación. Total, el carrito empezó a dar bandazo y hasta que llegó un momento que cruzó la doble línea amarilla de la autopista y se situó lamentablemente la trayectoria de un camión bastante potente, causando la colisión frontal. Por tanto, ganó el camión. Round fight. Carrito de golpe de su camión. Perfecto. En fin. Bueno. Es que, tío, es que son cosas de opuncacito, tío, meterse en la autovía con un... Es que, tío, no me digas que no se merece la muerte, ¿eh? Hombre, yo creo que quería estar arriba de todo. Él y el amigo, que por lo visto... Bueno, vale, él... pero eso no te excusa, ¿sabes? Ya, ya, no, más que nada porque te puede llevar a alguien por delante. Claro, tío, que te puedes quedar en tu casa tranquilito, hinchándote de droga a tu tiplén y jugando a la Play o lo que sea. Y cuando acaba, coge el carrito de golf. Haciendo apología del consumo de droga. Drógate, no te mate en un carrito. Claro, no, pero es que, no, quiero decirte que ¿qué hago? ¿Me drogo? ¿Me hasta arriba me voy a un carrito de golf a hacer chalaura? ¿O me endrogo y me quedo en casa aquí viendo Secretaria de Día? Pues que le viendo Secretaria de Día. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Por ejemplo. Es mejor para la salud. Bueno. Mental no, pero bueno. Siguiente. Esta la hemos llamado cocinado al vapor. 25 de octubre del 2017. Malasia, de nuevo. Tenemos aquí al señor Limba, un mago espiritual conocido profesionalmente como Black Dog. Este pinta bien, ¿eh? Este pinta muy bien. Realizaba un particular ritual de vapores humanos para limpiar el cuerpo y el alma. Y lo había estado realizando durante más de una década, a pesar de las objeciones de su familia. En plan, va, no haga eso. Ya, va, déjalo ya. Y va con sus cojones haciendo el ritual para limpiar el cuerpo y el alma. Bueno, pues este gurú de 68 años, ¿eh? Que ya es mayorcito para hacer gilipollas. Pues ya había vivido bastante. Eso. Empezó su ritual sentándose en posición de loto encima de un wok de acero gigante. Le colocaron alrededor arroz, maíz dulce, verduritas troceadas, bollo vegetariano, todo esto a modo de guarnición para hacerlos al vapor. Black Dog apretó solemnemente sus manos en oración mientras la tapa se bajaba sobre él y se encendía un fuego bajo el wok. Pero después de media hora de meditación, los devotos escucharon al mago aporrear frenéticamente desde el interior del wok. ¡Abrí, hijo diciendo, de puta! ¡Sacarme de aquí, cabrones! Que era una broma. No, no, total. Obviamente la espichó. El plato ya estaba listo, la tapa se levantó y Lin fue encontrado inconsciente, con el vapor ondeando a su alrededor. Sufriendo de grandes quemaduras de segundo grado, el hombre murió de un ataque al corazón, pero en su punto. Eso es como el chiste de que frota la lámpara, él sale el genio y le dice, te concedo un deseo, dice, hazme rico, y se lo comió. No, pues este igual quería ser rico y con fundamento. Y se hizo ahí el wok con su zanahoria. Hay que ser tonto, tío. Media hora metido ahí, yo qué sé, tío, no es normal. Bueno, nada, esto es normal, de hecho. Bueno, pero por lo menos este caso nos ha servido para saber que las quemaduras de segundo grado significan en su punto. Sí, exactamente. Al dente. Bueno, pues el siguiente se llama El Baño Calentico. 7 de junio de 2016, Wyoming. Colin Nathaniel Scott, de 23 años, estaba disfrutando de unas vacaciones de graduación en el Parque Nacional de Yellowstone, cuando la hermosa fuente termal Popchart Geyser le recordó que le vendría bien un buen remojo. Pero bañarse en esos geysers es una delicia prohibida por una buena razón, porque te mueres, básicamente. Y la ciencia ha confirmado que la muerte es realmente bastante mala para la salud. Lo ha confirmado la ciencia. No sé si sabréis, o para ponerlo en antecedente, los geysers de Yellowstone tienen una temperatura media de unos 93 grados centígrados en la superficie y están mucho más calientes a pocos metros de profundidad. Sus aguas tienen un pH de un 3,5. Eso significa que son súper ácidas, muy ácidas. Están cercados y rodeados por un montón de señales con advertencias bastante grandes por una buena razón. Para que no te separes de la senda que hay que seguir, una senda señalizada. Bueno, pues Colin se pasó el camino señalizado por el forro de los cojones y se escabulló por su cuenta a explorar los géiseres hasta que encontró un manantial aislado. Por lo visto, este alacrán de Portland se inclinó para sumergir el dedo índice con el fin de probar la temperatura de estas aguas, cuando de repente se resbaló y cayó al agua, dándose su último baño. Cuando intentaron recuperar su cuerpo, solo encontraron una billetera y unas chanclas. Literalmente se disolvió como un terrón de azúcar. Porque es agua caliente y ácida, o sea, una disolución de ácido caliente. Hay que tener los cuadrados, ¿eh? Estos dos últimos son de alimentos, ¿no? Uno un wok y otro una infusión, una manzanilla. Obviamente, sí. Si os marcan una senda a seguir, no salgáis de ahí por vuestra seguridad. Joder. No, no, pero es que es de campeonato, ¿eh? Hombre, yo cuando he dicho Yellowstone, digo, verás tú, y sale otro oso y se lo come, el oso Yogi o algo de eso. No, no, yo al decir Yellowstone y no sé qué digo, esto va a ser lo de los geyser y todo eso. Bueno, tenemos una muy breve, que es el cargador del móvil, que esto pasó el 11 de diciembre del 2016 en Inglaterra, que tenemos aquí a Richard, de 32 tacos, ya mayorcito, que lo que hizo el gilipollas fue enchufar el cargador en un cable, una extensión de cable, y apoyó el cargador en su pecho mientras usaba el teléfono en la bañera. Obviamente murió electrocutado. Vale. Eso es la dependencia al móvil. Vosotros, bueno, esto no es un premio Darwin, pero en urgencia encontraron, fue una señora que decía que tenía una molestia en el bajo vientre y vamos, que estaba fatal, que tenía ahí una molestia, y le hicieron una radiografía, la criatura no decía nada, y de pronto encontraron, no es reciente, porque eran los antiguos móviles Nokia y tal, coño, se había metido le dio un calentón muy gordo, se metió el teléfono por ahí abajo, y se puso a llamar desde su teléfono para que vibrara. Joder, tío. Y claro, eso fue vibrando hasta que se introdujo. Y claro, pues tenía molestia. Joder. Eso era el proto-satisfier, ¿no? Sí, era quedarse sin cobertura y sin altura. Y, cobertura. Y ya, y le hicieron la radiografía y se veía allí Nokia, Connecting People. Joder. Son situaciones embarazosas, ¿no? Bueno, no, embarazada no se iba a quedar, pero bueno. No, bueno, embarazosa. Bueno, pues le pega el tema a la siguiente que vamos a contar, que hemos denominado el Señor del Anillo. El Señor del Anillo, verás tú. Ocurrió en mayo de 2014, en Inglaterra. Vosotros sabéis que los bomberos los llaman para sacar a la gente de situaciones poco probables, ¿no? O que no se puede acceder a lo mejor por la policía, llaman a los bomberos. Sí, el accidente de tráfico y todo eso, sí. Suelen llamar a los bomberos primero. Bueno, pues en este caso, los bomberos fueron convocados al departamento de accidente y emergencia de un hospital del centro de Londres para ayudar a retirar un anillo de una cosa, ¿vale? Bueno, pues esa información la que tienen los bomberos, iban con los cortadores de anillos listos, acudieron al hospital y se presentaron al paciente. Con su carne, esto es lo que describió el bombero, su carne y dos verduras extremadamente hinchados y un púrpura tan oscuro que estaba casi ennegrecido. ¿Pero qué, dónde se había puesto el anillo? Ahora vamos, bueno, ya lo dice, ¿no? Ah, vale, que es que he escuchado verdura y... Carne y dos verduras extremadamente hinchados. Vamos, que se puso el anillo en los huevos, en el pito. Normalmente el procedimiento para quitar el anillo de la cosa, entre comillas, es asunto de 5 minutos porque con la radial lo cortan. Pero el problema es que este anillo estaba hecho de titanio, que tiene una dureza bastante considerable. Entonces, hostia, después de exponer una serie de cuchillas de corte, tuvieron que desistir porque se las cargaron todas. El hombre en cuestión se había puesto en esta situación tan embarazosa 3 días antes de acudir al hospital, retrasando la visita debido a la vergüenza que estaba sintiendo. O sea, llevaba 3 días con el pito empitonado y con el anillo puesto. Sí. Madre mía. Desafortunadamente, esta procrastinación le costó cara y los médicos a menudo pueden drenar la sangre y quitar el anillo de forma sencilla. Sin embargo, para el momento en que buscó ayuda, ya sus joyas habían pasado la historia. La castración completa, ya, pero... total. El resultado de estas propias acciones y decisiones del hombre hacen que este eunuco, hacen de este eunuco un candidato autoseleccionado para un premio Darwin vivo, que no puede tener descendencia. Ah, claro, es verdad, porque le han quitado los bemoles. Exactamente. Ay, macho. Tío, pero ¿quién se le ocurre meterse un anillo de titanio en los huevos, tío? Bueno, y para el que se le ocurra, porque yo qué sé, a lo mejor eso te mantiene esto más tiempo, no sé, pero para el que se le ocurra, si vais inmediatamente al hospital, te drenan y te lo sacan, pero no esperéis 3 días, ¿vale? Si no, saldréis, os comentaremos en este programa. Bueno, yo tengo que decir en este punto que tengo un amigo que es urólogo. Y nos cuenta de vez en cuando casos que se encuentra allí. Y claro, sin datos ni nada, para no, Bueno, viola claro, la protección de datos. Se cuenta el pecado, no el pecador. Exactamente, y nos dijo que le llegó un hombre que fue con la polla partida. Que se partió la polla, pero no de risa, sino que sino que tenía la polla ahí morada de un mal color y tal. Y le dijo al tío, dice, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, nada, es que estoy divorciado. Y nada, que tenía, había ligado y me pilló con muchas ganas, y entonces me puse con la chavala ahí a empujar. Y nada, pues en el frenesí de las fiestas, pues le pegué un empujón muy grande, y no acerté en el boquete, sino que lo pegué en el cachete del culo. Y con eso, y se partió la polla. Y se partió la polla, pero el tío, en vez de ir al médico, esperó. Dice, bueno, me duele, pero bueno, voy a esperar. A ver si se cura solo, ¿no? Sí, a ver si se cura solo. Y nada, se fue al trabajo y tal, bueno, se acostó, se fue al trabajo, y al día siguiente, pues claro, estaba en el trabajo allí y no aguantaba más el dolor y estaba hasta la polla. Y nada, y fueron allí, le operaron, le pusieron todo bien y nada, se tuvo que quedar pues 2 semanas o 3 semanas sin poder follar, ya que había encontrado boquete, ya que había encontrado la madriguera, pues se quedó así. Qué dolor, tío, qué dolor. Había encontrado el buje, pero ahora ya no podía. Por agonía, el tío dice, nada, ahora que he encontrado ya algo, ahora no, ahora voy a llamar al médico para que me digan que no puedo. Hombre, eso de escucha a ver que... si se cura solo lo decimos con frecuencia todos, ¿eh? Sí, pero, sí, pero no tiene la polla partida, ya, no la tiene morada. O como claro. O como uno que también un caso conocido, que el tío ya con 20 y pico años y tal, cerca de 30, pues se tuvo que operar de fimosis. Y el médico le dijo, te vamos a poner unos puntos, no se te ocurra hacer nada. Pero no se te ocurre hacer nada, no se te ocurre hacer nada. Ni tocar. Y parece que al tío le vamos, si no le hubieran dicho nada, no se hubiera tocado. Bueno, fue a llegar a su casa y se hizo una paja a ver qué pasaba. Y sabes lo que pasó, ¿no? Porque se le abrieron los puntos, supongo. Claro, se tuvo que ir otra vez. Qué dolor, tío, Dios. Dios. Sí, sí, pero que tío, pero bueno, es que... Este chaval es que lo tenemos en el grupo de WhatsApp y yo me salí de un grupo de WhatsApp porque es que empezó a enviar fotos de viejo con lencería. Pornografía alemana, ¿no? Sí, sí. Oye, sí, sí. Si no, yo digo, este no carbura. Joder. Bueno, ¿vamos a la siguiente historia? Venga. A esta la hemos titulado Conductor Distraído. También es muy cortita. 22 de enero del 2016, en Michigan. Tenemos al señor Clifford Chicago Wright. Americana. ¿Eh? ¿Qué? Nada, de los chanclas, de Michigan, Chicago, de Michigan. No he estado rápido, yo. Clifford Wright Jones, de 58 años, conducía sin pantalón. ¿Pero Clifford Rayón? Clifford Wright Jones. Ah, vale. Rayons. Pues mira, si lo leéis rápido, se dice Rayons. Clifford Rayons. De 58 años, conducía sin pantalones y sin cinturón de seguridad y con una película porno en su dispositivo móvil. Añade a esto un techo corredizo abierto en un frío domingo de invierno y tiene una receta para el desastre. Debió mantener las manos en el volante en lugar de en otra cosa. El Toyota de Clifford se salió de la carretera y rodó y se estrelló eyaculando a nuestro hombre a través del techo en un clímax espectacular. Hostia, tío, pero es que tío, que está muy, muy mal. Que si te quieres purgándola, pues párate un ratillo ahí. Y, 58 y tacos, pero... sin pantalones, tío. Conduciendo y viendo porno, tío. Pero estás muy mal, ¿eh? La gente, yo creo que es que. Si te lo imaginas, no eres capaz de hacer esa situación de imaginártela. La realidad supera la ficción, vamos. Totalmente, totalmente. Esta la hemos llamado Se le cruzaron los cables. 14 de enero del 2015, Nueva Zelanda. Tenemos aquí a Matthew Smith, de 26 tacos, disfrutando de unas vacaciones en un parque de caravanas. Su descanso se ve interrumpido toda la noche debido a unos molestos vecinos de caravana, adolescentes con la música a toda hostia. Una noche, nuestro ganador del premio Darwin, que era técnico de sonido e iluminación, se propuso resolver el problema de los adolescentes tocahuevos con una herramienta de metal Leatherman. El forense determinó que el señor Smith desconectó el cable de alimentación de la caravana y luego trató de cortar el enchufe del cable mientras el otro extremo estaba todavía conectado a la caja de alimentación del camping. A las 3 de la mañana fue encontrado muerto con la herramienta Leatherman fusionada a su mano junto con un cable de alimentación a medio cortar. Vamos, que cortó el cable con una herramienta de metal. Irónicamente, los adolescentes revoltosos tenían lámparas y altavoces alimentados por batería. Por lo que no se dieron ni cuenta de la pérdida de energía. La persona que encontró a Matthew casi se convirtió en otro ganador del premio Darwin porque recibió una desagradable descarga al tocar el cuerpo. Total, que era técnico de iluminación, pero tenía pocas luces. Sí, muy pocas luces. La siguiente la hemos llamado Anclamán o el hombre ancla. ¿Vale? No deberías poner estos títulos porque ya desvelan un poco el final, pero bueno. Bueno, pero te da. Ya empiezas a pensar tú. A pensar en la chalabura. Sí, bueno. 25 de mayo del 2014, Georgia, ¿vale? Tenemos a Chance Werner, de 18 años, que se había graduado recientemente en la escuela secundaria y lo estaba celebrando en un lago con sus amigos jugando al juego del carrito de compras. ¿Sabéis en qué consiste el juego del carrito de compras? Sorpréndeme. Bueno, pues allí es muy popular. Los informes de noticias afirman que el carro suele estar anclado a un poste o árbol en el muelle, ¿vale? Con una cuerda y alguien sube al carrito y su amigo empuja el carro a lo largo del muelle y caen al agua, ¿vale? El jinete empapado sale del agua y el carro lo sacan del lago con la cuerda y el juego comienza de nuevo. Vale, pues en una de esas nuestro amigo Chains dijo, aguántame el cubata. Inexplicablemente decidió ser él el árbol y atar el carro a su cinturón. Y el juego empezaron a jugar y varias horas más tarde rescataron al cuerpo de nuestro amigo Chance a 9 metros de profundidad, todavía atado a la cesta de la compra. O sea, iban... ¿A las cuántas horas lo encontraron? Varias horas después. Vamos, ya los buzos, entiendo. No, a lo mejor no dieron parte los colegas pensando que estaba aguantando la respiración ahí abajo. Claro, mira, qué cachondo, no sale. Es que he omitido esa parte de el carro, el tío montado en el carro, tres amigos empujando y este con el gilipollas este con la cuerda está corriendo detrás del carro también y todos para abajo. El carro se hunde, el que va en el carro salta y el que va atado al carro se hunde. Pero ya en serio, a ver, señores. Vosotros pensad... Señores, seriedad. Hace un poco de memoria. ¿Conocéis a alguien del instituto, cuando estabais en el instituto, que le diera por hacer una mongolada tan gorda de ese calibre? No conozco a nadie, tío, que se le ocurriera echar la burada de ese... No sé, coge monopatín y... No sé, pero... ¿Hace eso, tío? No sé, y el que lo haya hecho a lo mejor no está para contarlo tampoco. Bueno, pero te diría, el tonto este se mató haciendo eso. Te sí, sonaría, pero no te suena a nadie. No, es que es América, sí. Es otro mundo. O Malasia. Vamos con las dos últimas. A esta la hemos llamado la salchicha caliente. 27 de noviembre del 2018, Arizona, Estados Unidos. Tenemos a nuestro protagonista. Expediente X. A Mildred y Scully. Mildred. Tenemos a nuestro protagonista paseando por los pasillos de la sección de carnicería de Walmart. Iba con uno de estos pantalones que son anchetes, que van caídos, que es más fácil mear por encima del pantalón que por la cremallera. Bueno, pues la ley de Arizona no requiere ningún permiso especial para portar armas de fuego, por lo que nuestro lince del desierto se sintió libre de llevar la suya al estilo comando, o sea, en la cintura, sin funda. En un momento dado se le empezó a deslizar la pistola hacia el interior del pantalón y fue a reposicionársela con tan mala suerte que apretó el gatillo mientras lo hacía. Su salchicha no tuvo oportunidad de esquivar la bala. Lo más probable es que destrozara su habilidad para reproducirse y por tanto sea merecedor inusual del premio Darwin, aún vivo pero incapaz de reproducirse. Tuvo un señor gatillazo. Se voló la polla, vamos. porque se le caen las pistolitas. Claro, eso no, la culpa la tienen las películas de gángster, de esto, de, sí, de banda, ¿sí? Los 99s y todo eso, que se ve que se tienen los pantalones cagados y llevan ahí la pipa y se levantan la sudadera para que vean que tienen la pistola y tal, de un ladillo. Pasa sí, el coche y levanta la sudadera y sale la pipa. Pues el tío, pues se puso en ese plan. Esto ha tenido que pasar más veces fijo, tío. Pues que se escurra la pistola, pero vamos, lo normal es llevar seguro. Con la cantidad de armas que tienen allí esta gente y todo eso, seguro que sí. Claro, lo que pasa es que a lo mejor no salen tanto a la luz, pero tío, lleva la pistola ahí sin seguro y nada, sin funda. En fin, pasa lo que pasa. Bueno, y esta es la última que a mí personalmente me ha hecho mucha gracia, que la hemos titulado No hay huevos. Tenemos, esta noticia sucedió el 2 de marzo de 2014 en los Países Bajos, ¿vale? Tenemos a dos colegas que van bastante borrachos y están fanfarroneando y se estaban midiendo, o sea, iban fanfarroneando a ver quién tenía más huevos. Y optaron por poner a prueba su coraje contra un tren interurbano en una estación de tren de Rotterdam. Los dos hombres se bajaron de la plataforma y se dirigieron hacia las vías con sus respectivos cubatas. Pero Pincho se tumbó en las vías con la intención de probar de que todo el tren pasaría por encima de él. Con dos cojones, pero Pincho. Su amigo Cachirulo no estaba tan convencido y simplemente se arrodilló ahí un poco temeroso junto a la pista y mantuvo la cabeza lo más cerca posible de donde intuía que pasaría el tren, el lateral del tren, el perfil del tren. Bueno, pues resulta que el tren viajaba a 130 kilómetros por hora y era más bajo y más ancho de lo que los dos pensaban. O sea, murieron los dos por gilipollas. Os hacéis la situación, ¿no? Hacer una idea de la situación. Sí, sí, sí, me hago la situación. Lo que pasa es que ya, lo que hemos dicho, que es que no me entra en cabeza, tío. Tampoco aprecias tu vida para meterte debajo de un tren. No sé, a ver quién aguanta más. Pero vamos, ¿qué pasa? ¿Que el que pierde muere? No sé. Es que un poco absurdo. Que no sé, tío. No se me ocurre ponerme en la carretera a ver si el Land Rover de los picoletos pasa por encima mía, porque es muy alto. ¿Sabes? Lo que está claro es que el mundo está fatal y gracias a esta gente la intención es que el mundo evolucione en vez de involucione. Y bueno, si tuviéramos más premios Darwin de eso aquí en España, no tendríamos problemas para las pensiones. Los habrá, lo que pasa es que recopilar estos casos hay que echar, supongo, tiempo y es bastante macabro todo esto, pero vamos, es que son muertes estúpidas. O sea, no, aquí no hablan de accidentes o muertes. Asesinato en ese sentido, sino gente que se busca morir. Gente que hace el gilipollas y muere por eso. Pues yo te emplazo a que busques muerte de los premios Darwin con una temática concreta y si es posible que sean todos españoles y hay suficiente, estaría bien. Y si no, de una temática concreta. Bueno, de la que sea, de velocidad. De genitales, de sexuales, de electricidad, de lo que sea. Bueno, ven, aquí he seleccionado 14, pero si no he revisado unas 80, me quedo corto, porque le he echado tiempo a esto. Lo que pasa es que, claro, están en inglés y hay que traducirlas, y muchas no tienen tanta gracia ni tanto impacto, la verdad. Muchas son absurdas. Entonces hay que hacer una criba bastante considerable. Lo que haré es ir viendo historias con el tiempo y ir planificándola con tiempo, exactamente. Ok. Pues nada, ya hemos terminado el programa de Tommy y con el colofón del expediente Orri. Y darte y nada, darte las gracias, Orri, por estar en el programa. A vosotros por escucharme. Y a Pliske, que muchas gracias también. Venga, pues muchísimas gracias por dejarme participar y me lo he pasado muy bien, me he reído mucho. Con la muerte sobre todo con la primera hora, ¿no? Sí. No, la primera hora con los de Juno ha sido lo peor. Y ahora se te ve más despejadillo. Sí, sí. Es lo que tiene los premios Darwin. Hacer un programa tan espaciado en el tiempo. Pues nada, y a los oyentes, darle las gracias por estar siempre ahí al pie del cañón, a los dos. Hay hace tiempo que no lees comentarios de oyentes. ¿Tú lo tienes o al día? No, no lo tengo al día porque nos lo dejan mucho en iVoox y como estoy un poquillo de tiempo con el culillo apretado y no lo envía a nadie, Ya. pues no hay, Bueno, no hay nada. algún día deberíamos echar un rato leyendo los comentarios. Sí, me tengo que poner a leer los comentarios que nos deja Supergel. Supergel nos deja varios comentarios. Ah, sigue dejando comentarios. Sí, Supergel nos deja comentarios. Hemos Y apañado. sí, y también nuestro amigo Pedro Solís, que también es un oyente fiel, que siempre nos deja comentarios. Incluso nos dijo que nos echaba de menos que cuando íbamos a sacar el siguiente. O sea que, bueno, no lo dijo así exactamente, pero sí, que se había quedado sin audio y que necesitaba más, que tenía Hombre, mono. se agradece todo el Sí, oyente. Un abrazo, oyentes sí, sí, sí. y oyentas. Pues nada, que nos dejen comentarios en Twitter. Eso, un abrazo. Que nos dejen comentarios en Facebook y sobre todo, bueno, en iVoox y sobre todo que nos envíen audio a cinedebarra@gmail.com y que los ponemos. Ponemos los audios en el programa. Por eso no lo hemos puesto, pues no tenemos. Y pues nada, Plisken, ¿te acuerdas de la despedida que nos dijo Valdi el otro día? No. Me quedé solo con Agur. Bueno, pues nada. Pero no me acuerdo, lo siento. Pues nada, pues entonces hacemos la despedida típica de siempre. Yo tampoco Agur me yogur. acuerdo. Venga, ¡agur! Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.